¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho pues por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición la 28, la que estamos grabando este bonito domingo del cambio de hora. Y mal, la próxima vez que haya cambio de hora no grabamos, por favor, que aquí hemos dormido muy poco. Vamos a presentar al equipo, por cierto. Vía CleanFit, creo que corre Adri por aquí. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oli. Oli. Bien. ¿Cómo va el sueño? Regular, lo de dormir una hora menos, fatal. Y como quedamos un poco pronto para grabar, pues es lo que hay. Vamos a ver qué más corre por aquí. Delante mío, en el estudio, Johnny, ¿qué pasa? Que yo ya no quiero más tiempo para jugar, quiero más tiempo para dormir. Por favor. Hacerse mayor. Que lo digas esto. Tú. Vamos a ver, David Chaeva, ¿qué tal? Buenas. Aquí también un poco dormido, pero bueno, bien. Ya, es lo que tiene. Hay que sufrir por el podcasting. Ahí está. Aida, ¿cómo estás? Bien, y entre conciertos y cambios de hora no duermo tampoco. Ya. Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Hombre, Rafa, ¿cómo estás? Pues muy bien, yo os propongo una cosa, hacernos el loco con el cambio de horario. Aquí no ¿sí? pasa nada, ¿no? ¿Qué hora es? Pues ostras. Me gustó lo que me dijo David por el grupo de Telegram. Digo, ¿se adelanta la hora o se atrasa? Y dice, a mí me da igual que me la cambie al móvil. Digo, razón tiene, claro. Razón no falta. Pero es para saber a qué hora me tengo que ir a dormir. Hombre, Funs, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues mira, hoy estoy, todos se quejáis del sueño, pero yo me estoy pugnando por respirar. Sí. Porque, madre mía, es que no, estoy hecho polvo. Estoy aquí con mi Ventolin, ¿se oye? ¿Qué programa de abuelos? Que acaba de empezar y no hacemos más que quejarnos nuestros achaques. Hoy no voy, es que no puedo respirar, o sea que hoy hablaré poco. Vale, sí. Gamers jubilados. Mentira. Si vemos un boomer que se nos ha desmayado el Funs por falta de oxígeno. Oye, por cierto, ¿qué tal por Tierras Manchegas? Pues muy bien, comimos muy a gusto. Luego nos contarás un pelín lo que hiciste, ¿no? Venga. ¿Qué me falta aquí por presentar? Bueno, Roberto Pastor, que lo tenemos de baja por paternidad, o sea que muchas felicidades, chavalote. ¿Aún le dura o es uno nuevo? No, uno nuevo. ¿Uno nuevo? Está pues bien, oye. Ha hecho el unboxing. Uno cada mes. 6 meses son ahora, ¿no? La baja. Eso parece. Pues nada. Bueno, él sabe que puede venir siempre que quiera, pero yo creo que ahora mismo está un poco. Está liado. Liado. Oye, solo digo una cosa. Sí. Cuando nació el mío, me llamasteis al hospital. El mismo fin de semana que había nacido. Pero ¿esto qué es? Porque a Roberto lo respetamos y a ti, vale, ¿no? Vale, que vale, es vale, distinto. Vale, ok. Venga, Johnny, ¿a quién tenemos de invitado? Toma. A un tío que había en la puerta pidiendo. ¿Puedo pachar? Javi, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Javier Gutiérrez? Es que es la tercera vez que viene ya, ¿eh? Ya. Esto es como el hormiguero, ¿no? En verdad es la segunda vez. Es la segunda. Mirindo. La magia de la radio. Sí. Tenemos que hacer como el hormiguero, ¿no? El Club Platinum este, que cuando viene varias veces. Sí, le damos la tarjeta. Hombre, le hemos dado. Me habéis dado la taza, que la taza. Ya está bien, ya era hora. Solo ha tenido que venir 3 veces para que le diéramos la taza. Pues tenemos el mismo presupuesto que el hormiguero, entonces. Sí, más o menos. ¿Qué tal el Élite? Chicos, ¿qué tal? El innombrable. Oye, pues ahora empieza una expedición en el grupo muy chula, ¿eh? Ojo. Sí. Todavía estoy yendo al grupito de Telegram. Y tienen audioguía y todo. Ya pondremos enlace en la página web. Lo que no tengo es tiempo. Es alucinante. ¿Tú sabes de qué habla? No, ni idea. El Élite este no sé. Es increíble. Johnny, es que yo estoy alucinando. Es una pasada, ¿eh? Es brutal. O sea, se nos ha pasado. Que decís Élite y os dispersáis, hombre. Por favor. Sí. Javi, bienvenido nuevamente. Ya sabes que eres uno más del podcast, así que aquí a comentar como el que más. A currar. Venga, Johnny, vamos a empezar con noticias. Han pasado muchas cosas en el mundo de los videojuegos y, hombre... ¿cómo se llama el proyecto este de Google? Stevia. Stevia, Stadia, Estadía, ¿cómo le vamos a llamar a esto? Lo de Google, ¿no? Lo de Google. A ver, Google. En el guión pone lo de Google en marzo, porque lleva 2 meses el rumor, el run. Pero hace poco vimos la conferencia. Sí, y que ha confirmado exactamente lo mismo que el rumor. O sea, nada. Han dicho que van a presentar un juego en streaming, que lo llevan ellos en sus servidores, que tienen muchos teraflops, terabytes y muchos teras de todo. 10 teraflops, chaval. Pero no han dicho ni catálogo, no han dicho precio, ni siquiera. Digo, no han dicho precio, pero tampoco modelo de negocio. Porque siendo Google, no te extrañe que esto puede ser una especie de freemium que te chupen datos, como hacen ellos. Hay gente que dice que puede ser que pagues por minutos, que pagues por horas. Hay gente que dice que alquiles un mes. No se sabe. A ver, tampoco nos engañemos. Se presentó en el marco de la GDC, que es para developers, y era más que nada una presentación técnica, una presentación sobre cómo iba a ser el producto para que los developers sepan a qué atenerse en un futuro. Y ahí quería yo ir. Una presentación técnica, pero la técnica de esto la da la distancia. Esto, tengo aquí un relato de PlayStation Now, ya está en España. Sí. Ahora con colas. ¿Perdón? Porque ya hablamos del modelo de negocio, que la gracia... ¿Cómo gana Sony dinero con esto? Porque cada consola no es de una persona, se la turnan entre varias personas. ¿Qué pasa cuando hay un juego de éxito? Que no hay consolas para todos. Entonces tú ahora puede ser que estés pagando un servicio como el PlayStation Now, quieras jugar a el God of War, no sé si está, pero por decir un juego de éxito, y cuando entras, entras en una cola para poder jugar a él. ¿En serio? Pero eso lo que hace es representar la experiencia del arcade clásico. Exacto. Tú dejas tu monedita, tú dejas tu monedita ahí y dices, bueno, ya me tocará jugar. El cigarrillo. Esto, tengo que decir que solo pasa si quieres jugar en streaming, porque juegas en la consola de otro. Igual que la nube es el ordenador de otro, el streaming es la consola de otro. Si tú descargas el juego, que con los juegos de PlayStation 4 se puede hacer, y con todos los juegos del Now se puede, no hay cola de descarga, porque lo que haces es alquilar el juego, básicamente. Aquí, lo que de verdad yo quería hablar es, hablemos del delay. ¡Hablemos del delay! ¡Coño, el delay va a llegar! Del delay, nada más. Vamos... Claro, Johnny, porque una cosa, aquí lo que nos comentaron del proyecto Google es todo muy bonito. Tú estás en casa, aprietas un botón ahí y en 20 segundos estás jugando según voy ellos a resumir, al juego que quieras. ¿A qué me refiero con sí. el delay? Está aquí Rafa. Voy a hacerlo muy para tontitos, para que lo entienda todo el mundo. Para que lo entienda yo, que tranquilo. Vale, vale. Un ejemplo rápido. Sí. ¿Recordáis esa fiebre que hubo con los juegos de guitarristas? ¿Rock Band? Sí. Sí. Rock Band, tú lo instalabas o lo metías en la consola... Y había una opción para calibrar el delay. ¿Qué es el delay? Pues en Rock Band, que es un juego que tienes que ser muy preciso, desde que tú tocabas la guitarra hasta que eso se representaba en la pantalla, no en la consola, en la pantalla había un tiempo. Había el tiempo de tu pulsación tiene que llegar a la consola, de la consola llega a la tele y, ojo, las teles modernas, además... tienen un procesado de imagen que le puedes desactivar, normalmente es lo que hace el modo juego, pero ese procesado también consume milésimas de segundo, pero está ahí. Y estamos hablando de una distancia desde tu sofá hasta tu tele. Y hasta ¿vale? tus ojos, porque es una tontería. Pero, sí, pero bueno, todo eso es lo que hacías tú con la calibración. Había un tempo, tú lo seguías y calibrabas esto. Esto estamos hablando que en lugar de ir a tu tele... tiene que ir al servidor de Google, donde esté. A Murcia. Eso significa exactamente que uno de Madrid y uno de Murcia sí, sí. tienen distinta experiencia. Y volver. Google, se va a saltar un paso, por ejemplo, con el mando. Si compras un mando, en lugar de pasar por el aparato al que estás conectado, va a ir directo al Wi-Fi. Para ahorrar nada, unos segundos. Pero, por física, olvidaos de compresión, olvidaos de todo, por física, ese delay va a existir. Porque la velocidad de la luz es la que es y no se puede superar por ahora. Me preocupa bastante, si esto tiene éxito, que cambien los juegos. Porque hay juegos de lucha, hay otros tipos de juegos que necesitan una precisión fuerte. Y hay otros juegos, como RPGs o como juegos por turnos o juegos más relajados, que no necesitan esta precisión, que se adaptan mejor al delay. Por ejemplo, en la presentación enseñaron Assassin's Creed, precisamente porque es un juego que ya de por sí él mismo tiene mucho delay. Tiene mucho input lag porque el juego es casi automático. Me preocupa que ahora veamos muchos juegos que, por adaptarse al nuevo mercado que hay, que todos sabemos que el streaming es el futuro, que muchos juegos se adapten a esto y no haya juegos con la precisión de muchos juegos de ahora. Pero Johnny, pero precisamente los juegos que juegas tú no son de precisión de este tipo. Bueno, a ver, ponte un Bayonetta, ponte un juego de lucha, ponte un Sekiro, un Dark Souls. Esos juegos necesitan una precisión extrema. Ahora, pueden pasar dos cosas. O que el mercado se divida y haya gente que tenga su máquina para este tipo de juegos y además juegue en streaming... o que este tipo de juegos empiecen a ser minoritarios y se adapten las desarrolladoras a hacer juegos que no necesiten esta precisión. Y eso me preocupa. A ver, mucha gente está diciendo lo de que esto es el futuro, como que es aquí vamos a ir y no va a haber otra opción. Yo creo que el streaming va a ser una opción más. Por lo que has dicho tú, de que hay juegos que necesitan precisión y con el input lag este no va a poder llegar. Pues que además, por ejemplo, yo creo... hay juegos, por ejemplo, como el Red Dead Redemption 2, que han costado una millonada. Y esa millonada la hacen por ventas. ¿vale? En físico, ¿cómo van a hacer, cómo van a ganar ese dinero en un servicio así, en streaming? ¿Qué va a decir Google? ¿Cuánto te voy a pagar? Pero ¿tanto? Eso, a ver, ahí hay dos temas. El primero es que es por venta en físico, te lo sacas tú de la manga. Sí. Se vende mucho en digital. Y segundo, sí, pero bueno, eso también es preocupante. Si Google ahora dice, te voy a pagar por minutos, ya la experiencia también va a cambiar porque los desarrolladores van a hacer juegos que lo que exijan es que estés muchos minutos con ellos para cobrar más. Cinemáticas de hora y media. Cinemáticas. Insaltables. Misiones secundarias de estas repetitivas a saco. Todo depende del modelo. Que no conocemos. Exactamente. Pues mira si es importante el delay. Fíjate si es importante que ya le hicieron una canción. ¿Te acuerdas? ¿Qué canción? No sé si quiero escuchar el que viene. Ay, delay. ¿Cómo lo sabía, tío? Johnny, el delay. Necesitamos dormir, pero tienes que dormir, Funs, ¿eh? Esto, Funs, por favor. El delay. Evidentemente que es importante el tema del delay, porque como tú mismo has dicho, precisamente hay juegos que necesitan una precisión anormal, por decirlo de alguna manera. Pero yo tengo confianza. Tengo confianza de que, al fin y al cabo, la tecnología avanza un montón, las redes han evolucionado un montón, y precisamente hace 10 años, jugar a juegos de lucha de esto, gente que juega al frame, conocemos gente que juega al frame a juegos de lucha, pues están jugando a través de internet y también. Ya sé que no es lo mismo, pero hace 10 años esto de jugar frame a frame también era casi una cosa de ciencia ficción. La cosa evolucionará. Además, ¿no has visto nuestros políticos? Me van por ahí diciendo que van a traer la fibra óptica a toda España. Pues esto ya, esto es una realidad. Yo veo mucha gente animada con la tecnología. La tecnología llega hasta donde llega la física, y la física dice que el delay lo vas a tener sí pues o sí. Pues cambia la física si hace falta, hombre. Lo que sí que es verdad, a ver, los juegos van a cambiar. No es que los juegos que ya existen, el tipo de juego que ya existe, puede que le cueste adaptarse, pero van a salir nuevos tipos de juegos adaptados a esta tecnología. Y es que al final será tan rápido que ese delay ni lo notaremos realmente. Por mucho que lo haya, es que ya lo hay, y como bien has dicho, ya lo hay. Y posiblemente tendamos a llegar a un delay al que estamos acostumbrados sin tanto problema, incluso juegos como Sekiro puedan llegar a jugarse. Correcto, de hecho es que incluso te diré que, bueno, habrá un delay, es evidente, pero tú mismo lo dices, Johnny, la física es lo que tiene, no puedes romper las leyes de la física como si esto fuera Star Trek, pero bueno, de la misma manera que hoy en día hay gente que no quiere jugar con un teclado y un ratón inalámbricos porque dicen que les dan delay, bueno, pues habrá efectivamente, habrá juegos y habrá pues grupillos, habrá pues grupúsculos que dirán, no, mira, yo quiero jugar pues en una red local o lo que sea porque no estoy dispuesto a pasar por ese delay. Bueno, los que queramos ir más allá, pues lo aceptaremos, nos acostumbraremos, yo qué sé. Que habrá otro tipo de juegos, pues es posible, pero siempre habrá el purista, ¿no? Siempre habrá ese purista que dirá, bueno, pues yo, mira, yo quiero jugar con todo cableado y al lado de casa, pues hasta nada, no pasa nada. Y estamos hablando del delay cuando el principal problema en algunas localizaciones, como puede ser, lo estabas hablando, en España, igual hay otros problemas de conexión para que esto funcione adecuadamente. No, claro, pero es que yo me refiero al mejor escenario el mejor posible. Escenario posible. Claro. Pero de todas maneras, en algún momento tiene que arrancar. Es decir, si esto Sony está apostando, Microsoft está apostando, todo el mundo está apostando en esta dirección, en algún momento tiene que empezar y tiene que arrancar. Ya veremos hacia dónde va, si triunfa o no triunfa, si peta, si revienta, pero el mercado tiene que arrancar de alguna manera. Ahí me gusta tanto lo que está haciendo Sony y Microsoft permitiendo la descarga. Sí. Porque tú puedes jugar en una Sony Bravia, el día que esté implementado, podrás jugar en una Sony Bravia o en una Sony X a cualquier juego. Y si eres un jugador dedicado y tienes una máquina en tu casa, podrás descargar ese video programa en tu máquina y jugarlo mejor, entre comillas. Vale, a raíz de esto, realmente lo que se presentó en la GDC fueron los nodos que van a haber en Google, ¿vale? Porque la idea es que tú no te compras una consola, esas consolas están en Google. Google puede dar 20 millones de consolas, ¿vale? Para dar servicio a unos 80 millones de personas. Y el tema es ese, que muchos desarrolladores podrán acceder a estos nodos, tenerlos en casa, para poder ya ir preparando sus juegos para cuando lo envíen a Google, que esto funcione. Corrígeme si me equivoco, Rafa, Google en Estados Unidos también es proveedor de Internet, ¿correcto? Sí, también es proveedor de Internet. Y además es eso, es decir, bueno, la potencia que hay pues es el doble de la PlayStation Pro, 4 Pro, imaginaos, o sea, es súper potente. No, y además se habla de que al estar todo en servidor, en un momento dado pueden coger dos nodos y unirlos. Exactamente, pueden ir escalando de esta manera. Lo que pasa es que tiene pinta, tal como lo presentaron, no lo dejaron muy claro, ¿vale? Porque realmente parece que tú puedas llegar a comprar en un momento dado uno de esos nodos y tenerlo en casa como una consola más. Me dio la impresión de verlo, pero tampoco lo tengo claro, la verdad. ¿Vale? No, todavía he estado leyendo mucha información y en algunos sitios lo dicen, en otros lo desmienten. Es que, de hecho, enseñaron, eso sí que lo vi yo en el directo, enseñaron el hardware como una especie de consolita. Es un PC. Sí, pero bonito de cara al público. Claro, claro, claro. Ese sí que es el de desarrollador, ¿vale? Es el nodo de desarrollador. Lo que pasa que es posible que lo podamos llegar a comprar de tal manera que los juegos esos los podamos jugar en local. Todavía no se sabe nada. Lo que quería yo también destacar es que a nivel de como desarrollador, lo que estoy viendo es que, ostras, voy a programar una vez y va a funcionar en todos los dispositivos que funcionen con Stadia. Y eso es una pasada. Es decir, programando una vez solo, el mismo juego va a funcionar en móviles, tablets, PCs, en un Chromecast, en todo lo que sea. Y eso es, ostras, me permite incluso investigar un poco más y dedicarle bastante más recursos a hacer juegos nuevos para esa plataforma. Me hacía gracia sobre este tema porque el otro día, hablando con Fukui por Twitter, querido Fukui, nuestro querido amigo Fukui, decía, no, claro, es que esto tiene muchos problemas, esto tiene muchas problemáticas, como también la tuvo en su día el cambio a Steam, ¿no? El cambio al paradigma de juegos digitales y demás, y ahora funciona perfectamente. Y le dije a Fukui, no es que funcione perfectamente, los juegos digitales, tal como están funcionando hoy en día, tienen los mismos problemas que tenía cuando dijimos en su momento, tienen problemas. El problema es que nos hemos acostumbrado y nos lo hemos comido. Pues de la misma manera nos acostumbraremos y nos comeremos esto, pero la distribución de juegos digitales tiene muchísimos problemas. Lo que pasa es que, bueno, pues ya nos hemos acostumbrado, ya tenemos un previsor, ¿no? Aquello, han sacado incluso plataformas para que te puedas bajar el juego antes y ya tengas ya preparado, yo qué sé. Esta misma semana Sony ha anunciado que Drive Club y sucedáneos se van todos al cuerno el año que viene, que lo dejan de vender este verano y que el año que viene cortan los servidores. Correcto. Y estamos hablando de un juego que tiene 3-4 años. Ya está, fuera, pam. Los problemas no se solucionan, pero al final, pues mira, nos acostumbramos. Y que estamos hablando de que son plataformas complementarias. Yo no creo que esto sea, en bastantes años, sustituto 100% del juego clásico. Incluso, bueno, claro, se decía de sustituir al juego físico. Yo creo que al juego físico le queda todavía una generación mínimo, una generación de 5 o 6 años. Y ya veremos si igualmente la nube va a sustituir al juego por descarga, porque por todos estos problemas que lleva. También hay que decir que no sé cómo afectaría al mercado móvil. Tú en el mismo momento que estás haciendo juegos que son compatibles de ser lanzados desde un navegador web, desde Chrome, estás permitiendo que la gente haga uso del teléfono para jugar estos juegos. Entonces es como si esto realmente se consigue que funcione correctamente, supondría el fin o el golpe más duro a la industria de juegos móvil, que es una que está dando muchísima pasta a día de hoy. Y no solo eso, es que cualquier dispositivo roñoso de hoy en día podría llegar a ejecutar triple A, que eso es lo bueno. Ostras, es decir, cualquier móvil puede reproducir MP4 por su procesador, que es el vídeo, o MP5, o MP5, perdón, H.265, o lo que sea, el formato en el que vaya a ir este vídeo, cualquier móvil hoy en día lo puede mover a unas soluciones brutales de altas. Y yo creo que, ostras, puedo hacer llegar juegos complejos a mucha más gente que no tiene consola o que no tiene un PC potente como para poderlo hacer. Y hablando de eso, hablando del mercado móvil, decía yo que me preocupaba un cambio en el tipo de juego adaptándose a la realidad del mercado. Y justo Apple ha presentado el ¿cómo se llama? Arcade. No Apple Arcade ni Arcade. Apple Arcade. Bueno, no, es que ni Apple, le llama directamente Arcade. Arcade es un servicio de suscripción mensual. Vamos a remontarnos un poco a los inicios del mercado móvil. Sí. Uh-huh. A partir de Apple, porque fue lo que lo cambió todo, el primer iPhone. Bueno, sí, el primer iPhone cuando empezaron a vender aplicaciones. Y los desarrolladores vieron ahí un nicho, vieron ahí un mercado que crecía muy, muy rápido y empezaron a sacar juegos. Hubo una competencia feroz y los precios empezaron a bajar y a estancarse en 79 céntimos o vamos a poner 79. Un dólar, vamos a hacer la media. Los juegos valían un dólar. Ese mercado se estancó ahí, los juegos fueron creciendo, evidentemente los juegos tenían que subir de precio y el mercado dijo que no. Y eso nos llevó a lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora que es un mercado que mayormente quiere juegos freemium. Quieren juegos free to play. Y aunque un juego no vaya a tener anuncios ni vaya a tener nada más, pagar 1, 2 o 5 euros por un juego le parece caro. Y el mercado ha llegado a lo que conocemos todo, no vamos a hablar más, del mercado móvil. y Apple ha dicho hasta aquí. Pero ¿sabes por qué tumbaron los precios en su momento? Por un elemento muy característico también de las stores, los top. Los top fueron lo que hicieron que tú te regieras por el número de descargas de ese producto. Entonces todo el mundo dijo, tumbo el precio del mío, el mío se va para arriba para el top, y cada vez menos dinero, hasta que dice, pues ya gratis, y lo lanzas. Y tuvieron que separar en una lista distinta los top gratuitos porque era una locura. Pues ahí, hace un año o dos, no recuerdo si fue en la anterior actualización o en esta, Apple ha intentado también hacer un curado, un filtrado de los juegos. A veces mejor, a veces peor, pero sí que es verdad que van destacando muchas cosas en la tienda. Pero aún así el mercado sigue siendo lo que es, con todo lo que vemos de publicidad y muchas veces de in-app purchase que son de denuncia. Y el usuario medio, el problema que tiene es que ya percibe que un juego de 5 euros es muy caro en móvil. Es muy caro. ¿Se está yendo un poco por los cerros? No, por los cerros no, porque ha llegado Apple y ha dicho, vale, pues vamos a eliminar esto. Y van a sacar un servicio, Arcade, que por suscripción podrás descargarte todos los juegos. Y la clave son las normas que ha puesto. Los juegos que vayan a estar en este servicio, muchos serán exclusivos, otros no, pero todos tienen que ser sin anuncios y sin compras dentro del juego. Eso significa que puede volver a cambiar, a invertir la tendencia del mercado. Pero aquí también me preocupa que siendo el jugador de móvil como es, que pagar un euro le parece mal, quizás pagar una suscripción mensual no esté muy dispuesto a aceptarlo. Pero si la idea sale bien, pueden salir juegos más que buenos. Y ya sabemos el problema de suscripciones, cómo se divide el dinero entre los diferentes juegos. Me gusta, no de cara al desarrollador, de cara al suscriptor, que permite las suscripciones para toda la familia. Y las familias del App Store pueden ser, creo que hasta de 6 miembros, que eso está muy bien, que si pagas 10, 15 dólares al mes, los 6 miembros de la familia podrán jugar a todos los juegos. Hombre, primo Johnny, amigo, ¿cómo estás? Mi familia está llena, ¿eh? Mirindo, oye una cosa. Mirindo, ¿alguien me adopta? Mirindo, cambia el nombre del programa. Sí. Hay que llamarnos Gamers Preocupados, porque hoy todo es lo preocupación. Bueno, pues, ya vendrás tú después, ¿eh? Sí, espérate. Pues siguiendo con esto, todo esto de las suscripciones está muy bien, pero también va a llevar a otro cambio, llevará a un cambio de juegos que, si se divide el dinero por el tiempo que llevas, juegos más largos, juegos más, no sé, que te enganchen más que a lo mejor, pues aventuras cortas, aventuras, no sé, ya veremos. Pero claro, si tú lo que quieres es hacer un formato para separarte del freemium, lo que no vas a hacer es cobrar por minuto, porque entonces te estás tirando piedras a ti mismo. Lo que pueden hacer es tomar un... Porque esto no, la cosa es que no lo sabemos, estamos aquí un poco lanzando al aire. Pueden tomar un formato más, como ha hecho el Humble Monthly, o como hace el Game Pass, de... Llego contigo a un contrato y te voy a pagar esto por estar tantos meses en mi store. Es que en principio no pueden hacerlo. En principio son juegos que van a estar ahí siempre. No, siempre no. Es una selección de juegos. Es una selección de juegos. Es una selección de juegos. Sí. Y ahí pueden variar los juegos. Vale, ahí sí que ya veo pues que se divida más de manos o menos equitativamente, teniendo en cuenta las previsiones de pagos. Bueno, habrá que esperar a un futuro, esperemos no muy lejano, para ver al final cómo funciona todo el tema. Pero oye, está el mercado así, sobre todo el tema de jugar en la nube, lo tenemos ya aquí. Y yo he de decir que vi la conferencia de Google y lo que prometen es precioso. Ahora, no sé si tenemos la tecnología para que funcione bien. Sí, ya acabaremos teniendo. Ya les fue mal en la presentación, cuando estaban apretando los botones y había un delay, yo digo, ostras. Pero ha quedado claro que hay un botón en YouTube para encender el juego. Eso quedó clarísimo. Sí. Y luego que decían que justamente tú estabas viendo un vídeo de YouTube de alguien jugando al Assassin's Creed y tú podías darle directamente a un botón y jugar exactamente en el mismo sitio donde se había quedado. Como en el recreativo, tío. Quita, que te lo paso yo. Quita. Sí. Pasa que en el creativo te venía alguien y te echaba dobles y si era un juego de lucha te quitaba. No, de que te paso a Dalship, ya te lo paso por yo. Por eso, por quita, ejemplo. Quita, quita. Venga, más cosillas. Rápidamente cambiamos de tema y Adri, nos traes cositas por aquí porque parece que se ha publicado el libro blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico, ¿no? Correcto. Cuéntanos. Pues nada, yo solo quería comentar que han sacado este libro un poco dibujando el estado de la mujer en este ámbito, que refleja mucho la brecha que hay entre hombres y mujeres en el ámbito, que además es que es, en este caso es súper grave porque es la industria que más empleo va a generar en los próximos años, obviamente. Entonces, bueno, pues es muy pertinente hacer esto en este momento para invitar a la reflexión y al cambio porque, bueno, sí... El libro, pues hay muchos datos que hablan de todo esto en los diferentes ámbitos de la tecnología, en diferentes ámbitos de, bueno, sobre todo edades del proceso de las mujeres y tal, y hay muchas cosas que refleja el libro que son comunes a otros ámbitos que no son la tecnología, como pues bueno, la falta de mujeres en entre los directivos de las grandes empresas de telecomunicaciones, el tema de la conciliación familiar, todo esto. Pero lo que más me interesaba señalar un poco para los oyentes del podcast y para reflexionar es que hace nada fue el Día Internacional de la Mujer y hubo sus huelgas y sus manifestaciones y tal, y todavía hay muchos y muchas que bueno, pues que hablan de que no procede porque ya no hay tanta desigualdad, porque en fin. Y realmente el libro este, hay una cosa que está guay que al final se centra en el caso de los videojuegos, pues ser un ejemplo paradigmático de cómo está la situación de la mujer en el ámbito tecnológico, porque bueno, son datos de 2017, pero por ejemplo ahora mismo en globalmente solo el 22% de las mujeres trabajan en el sector de videojuegos y en España es el 17%. Falta un poquito más de datos en España con respecto al videojuego, pero bueno, en ámbitos generales este es el dato que daban. Y sobre todo, pues cuando al final lo que yo quería plantear aquí es que hay cierto, o sea, que al final toda la brecha esta que hay de género en los videojuegos viene por el aspecto sobre todo de los estereotipos y de los roles del género y los prejuicios por las capacidades que tienen unos y otros, que se han ido como perpetuando por los siglos de los siglos y que no están basadas en nada científico real. Y eso, y habla mucho de la necesidad del aprendizaje cultural de estos papeles que tenemos asignados según el sexo desde que somos pequeños. Y ya no solo en el aspecto más de prejuicios, ¿no? De poner a un género contra el otro, ni mucho menos, sino el hecho de que según crecemos se nos meten ciertos, o sea, como que en los esquemas mentales que se nos educan culturalmente son incluso limitantes desde el punto de vista personal, de nosotras en particular. Que pues bueno, se nos asocian un montón de características por nuestro género y se nos asocian supuestamente ámbitos laborales en los que somos supuestamente más competentes y al final todo se construye como una especie de bola en la que se percibe a la mujer en el ámbito del videojuego como una intrusa y las propias mujeres como que se sienten que este ámbito no es para ellas, ¿no? Y todo este mundo, todo este mare magnum de expectativas, capacidades y competencias que tenemos o no las mujeres dentro del videojuego, pues al final es lo que hace que exista esta brecha brutal, porque las mujeres ya no quieren siquiera entrar en el ámbito. Por ejemplo, en 2017 las mujeres fueron el 53% de los graduados universitarios, de los cuales solo el 18% estaban en estudios tecnológicos, que es que es una brecha brutal. Y el principal problema es esto, que no está la puerta abierta, en plan, sois bienvenidas en este ámbito. Entonces, no sé, yo quiero dejarlo ahí sobre todo porque, bueno, se habla mucho dentro de, o sea, el videojuego ahora mismo es un sector en el que se genera, vamos, hay ahora mismo muchos enfrentamientos y muchas peleas y muchas discusiones y muchas tal, y yo constantemente veo esto, de que no, que las mujeres pueden jugar, que las mujeres son bienvenidas, que no sé qué, y realmente eso, invito a la reflexión de pensar en, sobre todo en esto, los pensamientos limitantes, porque creo que los hombres también los tienen, y los hombres que al final, si ves también en el libro blanco, se separan un poco por géneros de videojuego, asociados a los diferentes géneros de personas y la brecha está ahí entre los juegos de tiro, los juegos de explosiones, los juegos de tal y los juegos supuestamente que son de más de lógica, de emocional, está ahí. Es una brecha que es como que a los propios hombres les da hasta vergüenza hablar que juegan al Stardew Valley, que me ha pasado, porque yo como me vicié mucho y lo hablaba con la gente, me daba cuenta que es como esto de niñas. Entonces, al final los pensamientos limitantes nos limitan a todos y bueno, yo lo dejo ahí para que lo planteen. No sé si alguno de los padres de niñas que hay en la sala quieren decir algo al respecto. Mirindo, sí. Mirindo, ¿puedo aplaudir? Por supuesto. ¡Bravo! Bueno. Y yo quiero decir que viva Stardew Valley. Que me tiene sin vida, pero viva Stardew Valley directamente. Adri, ¿pero qué quieres que digamos sí. después de esta reflexión? Que es que lo tiene todo. ¿Qué quieres que añadamos, por favor? No, pues a mí me interesa la opinión vuestra. Por ejemplo, Johnny, que además su niña ya sé que ya tiene más edad para jugar a videojuegos y tal. No sé, que ¿qué piensa de esto? ¿Cómo lo enfoca? ¿Cómo lo ve con otros padres? Yo qué sé, yo no soy madre, entonces no tengo tanta experiencia con cómo se lleva actualmente en 2019, cómo se respira un poco este rollo con las niñas pequeñas de ahora. A ver, creo que ya lo hemos hablado alguna vez, que llega una edad y un momento que te das cuenta de que planear sirve de poco. Así que vamos dejando que pase todo lo que tenga que pasar. Sí que el ambiente, al menos en mi zona, es más abierto en muchos temas. Sí que no veo como en otros sitios, o hablando con otros padres de otros sitios de la geografía, que sí que parece que intentan inculcar más cosas o dar por hecho más cosas. Yo tengo la grandísima suerte, que sí tengo que reconocer que es una suerte fuerte, que en mi entorno no hay ni empujar ni no empujar a ningún lado. A mi hija, por ejemplo, ahora le ha dado por esta mañana mismo, ¿qué te quieres poner? ¿Quieres ser una princesa rosa? Pues bueno, pues es lo que le ha dado. Otro día le da por jugar al Mario, otro día quiere... Spider-Man, ahora le ha dado por Spider-Man, quiere una fiesta de cumpleaños de Spider-Man con un Spider-Man en una moto. No hay ni límites, ni restricciones, ni tampoco empujarla en ningún sentido, lo que va eligiendo. Sí que es verdad que con otras generaciones es diferente. Con mis suegros son más abiertos, pero familia de mis suegros... sí que son un poco más cerrados, de que llega Reyes y a los niños le compran una pelota y a la niña le compran una muñeca. Es que, pero también te digo que en dos discusiones y todos los niños tienen lo mismo y se acabó. También es cosa nuestra hacer estas cosas. Ahí está el tema. O sea, yo no tengo una niña, yo tengo dos niños, como sabéis. Uno está ya, no sé, un enano, pero el otro ya está en colegio, ya está en pleno primaria y en nada está en secundaria. Y te diré una cosa, por desgracia, desde los centros educativos se hace una labor para que esto cada vez sea más igualitario, esto es indudable. Yo respeto mucho la labor que se hace desde los centros de enseñanza para que esto se empiece a cambiar. Las clases de robótica, las clases de informática, no se dan ningún tipo de preferencia ni prioridad en absoluto, pero te puedo decir que los propios niños, por los padres sin duda, ese chip todavía está. Está, o sea, y yo mismo he corregido a mi hijo, pero cada vez es mi deber. Sí, pero claro, quiero decir que por suerte... Supuesto, está cambiando, cada por supuesto. Vez menos. Por supuesto. Bueno, pero yo lo veo así. Por supuesto, y ahí está el tema. Yo precisamente tengo el deber de cuando el niño me ha venido más de una vez haciendo algún comentario sobre las niñas en la clase informática, me he visto en el deber de, oye, no, esto no es así, hay que corregir. Por desgracia, y los conozco y he hablado con ellos, porque claro, cuando tienes un niño en el colegio, pues tienes que discutir con los demás padres. Pues hay todavía, por desgracia, no tienes que irte a tus suegros. Hay gente de 30, 40 años que dices, ¿cómo puede ser que un padre de 35 años tenga todavía esa mentalidad tan cerrada? Sí, sí, y además sí, en un sí, sitio sí, supuestamente sí. De cierto, no sé, de cierto nivel educativo. Ah, pues a lo mejor está. Por eso. Pues pero, puede ser, no lo pero sé. Pero escúchame. Pero está escúchame. Ahí, tío, está ahí. Hay que luchar todos los putos sí, días contra eso. Pero que yo lo veo al revés. O sea, sí que cada vez hay menos y cada vez es más una anécdota. Quiero decir, hay gente que ha recibido la educación que ha recibido. No sé qué decirte yo. Mi suegro al principio era muy así. ¿Por qué? ¿Porque es mala persona? No, porque es la educación que ha recibido. Pero rápidamente ha cambiado el chip. Johnny, en el libro hay muchos gráficos, obviamente, y hay uno que me ha dejado pasmada, que básicamente lo que hace es enseñar la evolución del porcentaje de mujeres en campos de estudios diferentes y tal, y desde abarca como de finales de los 90 hasta 2017. Pues salvo en nanotecnología, que hay como una especie de aumento brutal de las mujeres en ese ámbito, que no lo sé, hasta el 50% casi, en absolutamente todos los demás, industriales, electrónica, telecomunicaciones, imágenes, sonido, todo, está o plano o hacia abajo, que es algo que me ha sorprendido, porque digo, bueno, por lo menos la tendencia será al aumento, pero en la mayoría de los gráficos que presentan estos, incluso en el tema de los videojuegos, ha ido hacia abajo. no está mejorando poquito a poco, que es algo que yo tenía incluso como además también en torno, al final las personas de las que te rodeas, pues obviamente son personas que sean afines a ti, en mi entorno me daría a pensar en positivo, quitando Twitter, pero de repente ves los datos y dices, no, es que realmente en el grueso de la población la tendencia no parece que esté cambiando mucho, no lo sé, que yo también quiero ser optimista como tú, pero no lo sé. A ver, está claro que cada uno cuenta la feria como la vive, ¿no? Pero yo soy optimista porque creo que cosas solo como el hecho de que hoy aquí estemos hablando de esto, ya indica un cambio fuerte. Y las nuevas generaciones, porque esto es generacional, igual que a mí me pueden parecer burradas cosas que dice mi padre, seguramente a mi hija le van a parecer burradas cosas que digo yo. Y veo cómo empuja a las nuevas generaciones en muchos sentidos. Y soy optimista, yo creo que poco a poco va cambiando la cosa. Johnny, me sabe mal, pero creo que es un tema de tu hija es demasiado joven aún, la exclusión en mujeres empieza en la preadolescencia y la adolescencia. Y esto es algo que toda mujer sabe. En el momento en que se empieza a despertar un poco la sexualidad y tal, es cuando la hostia le va a caer. Y es en el momento en el que tienes que estar preparado, porque ahí va a cuestionarse absolutamente todo. Va a cuestionarse qué debe estudiar, si eso es apropiado para ella, si eso no lo es, si eso, pues en el caso que tuviese un hermano, incluso se compararía con el hermano de lo que hace él, no lo puedo hacer yo. Haces un juego de roles constantemente a lo largo de la vida. Y en este caso, puede ser que tú por entorno estés viendo como la gente es mucho más abierta o les da más libertad a la hora de pues, no limitarles de esto no que es para niños, esto no que es para niñas. Pero a nivel social estamos viendo un momento social de ver mucha mierda en foros, mucha mierda, su mierda por internet, mucho alzamiento de la derecha. Estamos viendo muchas cosas que dan que pensar que la realidad que tú te rodeas es simplemente la gente con la que decides estar, pero no es la gran mayoría. Sí, las mujeres ahora se quejan más, sí, las mujeres se manifiestan, sí, las mujeres están volviendo muy agresivas, pero aún así el trabajo que queda por delante es brutal. Bueno, en la línea de lo que dice Aida, y ya que estaba lo que hacía antes era invitar un poco a la reflexión, voy a cerrarlo diciendo una cosa. La próxima vez que veáis que se ha hecho un evento que es pues bueno, un evento para niñas de 11 a 13 años, para enseñarles sobre los videojuegos y abrirles la mente de los videojuegos y enseñarles que pueden dedicarse a esto y las posibilidades que tiene, etc., etc., antes de preguntar y por qué no pueden ir los tíos o por qué no hay un evento para hombres aquí, reflexionar sobre todo esto que hemos estado hablando, porque realmente es obvio que esto es necesario y que no es una cosa de excluir a los hombres de todo esto, sino incluir a las mujeres en todo esto. Entonces, yo solo invito a la reflexión, no quiero cambiar la forma de pensar de nadie. Solo quiero que la gente solo quiero que la gente piense antes de hablar, un poquito, solo un pequito. Venga, aplaudamos. Y ahora le toca, ahora un poco en la línea de esto, Aida también traía otra cosita. Sí, en este caso, Adeco, este mes para el Día Internacional de la Mujer, decidió lanzar un minijuego interactivo, de estos que me gustan a mí porque era Choices Matter, llamado Excluida, el cual se podía jugar en la propia web, bueno, de hecho aún existe, aún podéis entrar y en excluida.org. Y me llamó mucha atención el tema de que hubiese jugabilidad en Twitter, en el cual tú, pues, bueno, planteaban una situación de una mujer que tenía, pues, ahí tres historias distintas. Y te va proponiendo situaciones en las cuales ella te debe tomar una decisión de cómo actuar en casos de exclusión. En uno era, pues, por ejemplo, el caso del novio que no quiere que estudie, que yo te mantengo, qué tal, y ella que decidía si seguía con sus estudios o pues no, pues se creía lo que decía el novio de no vales para esto y lo dejaba. Entonces, a través de, pues, por ejemplo, en el caso de Twitter, era jugable a nivel de te enlazaba al siguiente tweet, estaba insertado el vídeo de YouTube. Y podías pasar al siguiente tuit donde al final pues, había un desenlace bueno o malo en función de las decisiones que hubiese tomado. Luego estaba la jugabilidad en la propia web, con los vídeos, con las inserciones de YouTube también. Y lo encontré muy interesante, sobre todo en el hecho de cómo, quizá un poco a través de todo el tema este de Netflix, el caso este de Black Mirror, ¿cómo se llamaba el nombre? El Bandersnatch. Bandersnatch, gracias. Puede ser como el hecho de ir abriendo cada vez más el uso de los Choices Matter, hasta incluso ponerlo en Twitter, ponerlo en redes sociales para que tú puedas darle una jugabilidad a algo que bueno, pues que no pretendía ser más que un mensaje de eso, de las situaciones de exclusión que puede llegar a tener una mujer a lo largo de su vida. Recuérdanos la dirección, Aida. Sí, es excluida.org. Muy bien, pues oye, una iniciativa muy, muy chula por parte de Adeco. Oye, vamos a continuar con más cosas, ¿os parece? Vas a ver los comentarios de iVoox. Ya. Me la pela. A mí también. Bueno, pues nada, ya que he abierto la puerta al jardín, vamos a hacer la croqueta en él y vamos a hablar de la polémica de Rape Day. El videojuego, todo el mundo sabe que cuando haces esta voz significa que estás haciendo comillas, que subió, bueno, que ha tenido mucha polémica últimamente, que la resumimos muy rápidamente. Valve anunció que iba, vamos, listó el Rape Day, que se define a sí mismo como una novela visual en la que te pones, vamos, eres un sociópata durante un apocalipsis zombie y básicamente lo que haces para avanzar en el juego es acosar verbalmente, matar a personas y violar a mujeres, y ese es un poco el juego, esa es la descripción. Entonces, bueno, hubo mucho rechazo cuando Valve listó el juego, de que, bueno, pues esto no podía estar, no se podía permitir, cómo es posible que eso no viole las directivas de Valve, que ya sabemos que hace poco relativamente abrió bastante la veda en cuanto al tipo de juegos o a los juegos en general que puede incluir en su plataforma. Y bueno, pues después de un tiempo, después de toda esta polémica, Valve anunció que no iba a distribuir Rape Day, con un anuncio un poco aséptico en el que básicamente decía que bueno, que como tener el juego planteaba costes y riesgos desconocidos legalmente y de otros aspectos, pues que prefería no ponerlo en Steam y bueno, en fin, lo tal. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, pues que ha generado obviamente mucha respuesta de pues bueno, de sentar un precedente, de censura, de libertad de expresión, que bueno, que es un término que la verdad personalmente me da un poco de rabia últimamente, porque parece el comodín que más utilizada para ser una persona de mierda y no enfrentar a ninguna consecuencia, pero bueno. Y bueno, pues se ha hablado mucho de esto, ¿no? ¿Dónde pones la línea cuando hablas de violencia? Y como yo llevo mucho tiempo hablando y esto lo estuve ahí una discusión, bueno, discusión, un debate con Johnny al respecto. Si quieres, Johnny, habla tú de un poco toda esta discusión posterior al hecho de que Valve no iba a poner Rape Day y ya seguimos debatiendo el tema. Bueno, discusión, tampoco creo que el punto de vista es el mismo, así que discusión es difícil. Sí, lo estuvimos hablando. Lo que yo sí tenía muchas dudas. La primera es reciente, no la he comentado contigo, porque hay quien dice que las comillas en videojuego están muy bien puestas, porque hay quien dice que el juego no existe, que solo querían hacer ruido. Me lo creo. Puede ser. Sí que es verdad que con tanto ruido ahora haces el videojuego por 2 duros y algún tarao te lo comprará. También en el tema de libertad de expresión, o sea, la gente no quiere prohibir que alguien haga el juego. La gente critica que una plataforma de la importancia de Babel lo publique. Porque nadie está diciendo este tío a la cárcel que haga el juego. Están diciendo que quizás una empresa como Valve no debería entrar al juego. Y me parece acojonante la respuesta de Valve diciendo que no lo va a publicar porque no pueden medir los riesgos. Literalmente dicen eso. No puedo medir los riesgos. Si esto me va a costar dinero o me va a dar dinero, así que doy un paso a un lado. Me parece bastante fuerte. Y luego mi principal duda, que si esto sí que lo estuvimos hablando en el momento, no era por este juego. Este juego me ha despertado dudas sobre los demás. Y me explico. Yo veo este juego y claramente sé que es algo que me provoca rechazo. Y lo veo clarísimamente. Pero a partir de aquí doy unos pasos atrás y digo, hostia, he hecho cosas en otros juegos tan fuertes como estas y no me han provocado rechazo. Me parece que cosas como la tortura y la muerte en el resto de juegos las tenemos tan interiorizadas que no las vemos como violencia. Y hay un ejemplo muy rápido, que es estar jugando al Tetris con mi hija y al perder decir, me han matado. Jugando al Tetris, cuando pierdo digo, me han matado, y me sale solo. Y luego es lo que hablábamos de jugar a un Uncharted, matar a 50 o 60 personas en un juego que es narrativo y hacerlo de una forma que nos da igual. Que esto pondría a venir gente mucho más inteligente que yo a decirme, esto es por esto, por esto, por esto, o porque esto está muy interiorizado y me darán la explicación, y aún así yo digo, no tiene que preocuparme tenerlo tan interiorizado como que me da igual, porque yo soy un tío que yo veo a un perro atropellado en la carretera y evidentemente me paro, y en Red Dead he atropellado a bichos a saco, y si me he parado es para despellejarlo. Me da igual, no me ha provocado ningún rechazo. Sé evidentemente, claro, sé que es un juego, pero sí que me ha hecho pensar por qué en GTA he estado torturando a un tío y entre comillas me ha hecho hasta gracia. A ver, obviamente estoy, o sea, es un hecho que la normalización de la violencia existe y que estamos como muy inmunizados al hecho, pero también es verdad que yo creo que la clave, que también es la clave de por qué Red Dead sí y GTA no, o sea, perdón, Red Dead no y GTA sí, es que al final es la cómo contextualizas la violencia. Y poner la violación como fuente de diversión o poner la violencia por la violencia, que en el fondo los videojuegos estos tan violentos son violencia por violencia, pero o sea, digamos que ponemos un poco de distancia con ese contexto, porque el objetivo del GTA o el objetivo del Uncharted es divertirse, y el objetivo no es el asesinato, no es evocar que estás asesinando. Es una estrategia, es cumplir una misión, y es cierto que eso nos ha insensibilizado y que es una excusa total. Pero también la violencia se ha promocionado históricamente con ideas de heroísmo, de protección, de matar a los malos porque son malos, de venganza. Se acepta la violencia por violencia por este tipo de cosas, ¿no? Y porque en el fondo no estás jugando para saber lo que se siente por matar, no estás jugando por eso, estás jugando pues eso por otros objetivos y está contextualizado. En cambio, pues eso, el juego de Rape Day, el objetivo, la violación es el objetivo, y evocar la violación es el objetivo, por eso está tan mal, y por eso ahí está un poco la dicotomía, ¿no? Y entiendo lo que dices de que te tiene que preocupar hablar de la muerte y de matar con tanta naturalidad, pero yo creo que eso, que lo hemos rodeado de este tipo de sentimientos y de justificaciones que hacen que lo percibamos como que no está tan mal, como que el objetivo es otro. No sé si me explico, pero bueno. No, se te explica perfectamente, pero me sigue preocupando un poco. Me sigue. No, el trasfondo, quiero decir, entiendo perfectamente que lo tenemos interiorizado. Lo que quiero decir es, ¿por qué no me preocupa que esto esté tan interiorizado? No sé si me explico yo. Pues porque de pequeño jugábamos a indios y vaqueros, por ejemplo, y lo que hacíamos era matarnos unos entre otros mientras jugábamos. Quizá es que ya lo llevábamos desde pequeños. Esta sensación de que es un mero juego. Pero esta cosa, este supuesto raciocinio de que lo que estás jugando es un videojuego y no se traslada a la vida real, es un racionamiento que podrías tener también con el Rape Day. Y sin embargo, no lo tienes. O sea, no, o sea, por eso es bueno, que asumo que no lo tienes, pero por eso lo de establecer esta línea es un poco el debate. A mí me pareció súper interesante que se haya generado este debate. Porque ese era mi punto, por qué una cosa que es terrible sí y otra cosa que es terrible no. Y al respecto hay un texto de Eva Cid, que estuvo a punto de venir al programa, al final ha sido que no, que ya lo enlazaremos en la página del programa, sí. Y que creo que se explica muy, muy bien. No, totalmente de acuerdo. A mí es lo que comenta Johnny. Claro, yo leo la noticia del Rape Day y se me ponen los pocos pelos de la cabeza que tengo de punta. O sea, me escandalizo, pero luego es verdad que si nos paramos a pensar, toda la violencia que hay detrás de muchos videojuegos. A ver, tú y yo hemos jugado mucho a GTA, sí. Que es cierto que es una parodia, sí. Pero también vamos a poner con un... Pero por muy parodia que sea, hay es hay igual, una violencia es una parodia. Ponte con un Call of Duty. Hay literalmente buenos y malos, y los malos están muy marcados. Y los malos son los que queremos que sean los malos. Y como son señores que llevan un gorro extraño en la cabeza, podemos acribillarlos sin problemas, sin que... Es cierto, es un juego, a nadie se le pasa por la cabeza, pero de verdad, como este tema me hizo un poco clic en la cabeza y me vi en esa misma semana diciéndole a mi hija, me han matado en el Tetris, yo a mi hija ya le estoy inculcando también eso. Es una de estas cosas que, como decíamos, no las piensas, esto es una cosa que las vas viendo venir y vas actuando como puedes. Por razones similares, por ejemplo, en el Modern Warfare 2 fue muy polémico el tema de la misión del aeropuerto. Uf. ¿Os recordáis, no? Sí, pues te daba la libertad, estabas infiltrado dentro de los terroristas y había un ataque en un aeropuerto y tú estabas ahí con esta gente. Y tú tenías la oportunidad de coger y apretar el gatillo. Pero ahí había una intencionalidad de provocarte ese rechazo. Decirte, estoy aquí, estoy en esta situación y no quiero estar sí, aquí. Sí, pero no. Porque yo estoy de acuerdo en que hay una intencionalidad, pero creo que era en salir en los telediarios. No, evidentemente. Evidentemente. Oye, vamos a cambiar de tema, si os parece. Vamos a intentar hablar Adri, de... ¿Adri ha salido ya del jardín? Sí, parece, no sé. ¿Cómo lo ves, Adri? ¿Ha salido del jardín? Bien, sí. No sé si tengo florecitas o cactuses, pero todo bien. Venga, pues eso. Vamos a continuar con más cosas. Uy, Rafa, los de Batland. Otro jardín. Vaya. ¡Abre la puerta del jardín! ¡Abre! ¡Mierda! Pero este jardín está en llamas, ¿vale? A ver, cuéntanos un poco qué ha pasado. Bueno, vamos a ver. Ha habido una pequeñísima polémica. ¿Pequeña? Sí, bueno, tampoco es para tanto. No. La cuestión es que Batland Games, que es publisher de varios Fancy juegos... Monitor, ¿no? Resulta que entre los Fancy Simulator resulta que pues se ha visto implicado una polémica en la cual pues los creadores de Action Verge y de Limited Run Games, que son los publishers que hacen juegos en físico, ¿vale? Juegos indies, los publican en físico para consolas o incluso ediciones especiales para PC, pues han destapado unas deudas que tenían con esta empresa, con Badland Games, una empresa española, de la cual el CEO de esta empresa es el presidente, o era el presidente en estos momentos, era el presidente de del DEP, de la Asociación de Desarrolladores Españoles de Videojuegos. Y la cuestión es que ha habido un pequeño problema con los fondos que iban destinados al desarrollo de a la publicación de este videojuego, en concreto su versión de Wii U. Resulta que uno de los autores de Action Verge tenía un hijo con una enfermedad, tenía un hijo con cáncer, y hablando con Luis Quintans, que es el CEO, como he dicho, de Badland, pues llegaron a un pequeño acuerdo de que el 75% de los beneficios que dé la publicación de Action Verge en Wii U irían destinados a la recuperación de este niño. Todo muy bonito, si no fuera porque justo en ese momento Badland Games estaba pasando por un mal momento económico y no podían hacerse cargo de absoluta y completamente nada. Y cuando digo absoluta y completamente nada, digo de ni siquiera el financiar la publicación física en Wii U de este juego. ¿Qué ha ocurrido? Pues para empezar, visto lo que iba a ocurrir, Limited Run Games decidió pues hacerse cargo de cuentas de que Badland acabará pagando, decidió hacerse cargo de los costes, que son aproximadamente unos 78.000 euros. Badland dijo en todo momento que sí, que iba a pagar, que se iba a hacer cargo de todos los gastos, y al final, después de 2 años de movimientos entre abogados y demás, pues no ha sido así. No ha sido así y se ha destapado todo. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Pues, como digo, que el gestor de esta empresa, Badland Games, es Luis Quintans, que es la misma persona que está a cargo del DEP. Obviamente, una persona que se dedica a gestionar una cosa, no, como Badland Games, y va tan mal, y todos los problemas son de gestión, no debería estar gestionando algo como el DEP. Y al final, pues, parece ser que nos hemos visto, pues, con la razón y Luis Quintans ha dejado el DEP. Sí, ha dejado el DEP, no sin antes, 2 días antes de la dimisión oficial, un comunicado de la propia asociación diciendo que estaban unánimemente a favor, bueno, exactamente, apoyando a este señor, que al cabo de 2 días pues ha presentado la dimisión. Claro, unánimemente, ¿qué? Vamos, ¿no? A ver, la idea es unánimemente, obviamente, es decir, si toda la cúpula del DEP pues son entre ellos, pues son amigos, son conocidos y no van a hacer otra cosa que defenderse entre sí. Más allá de cómo sea el caso, pues dices, ostras, es que esta persona, ¿vale? Hizo un acto de buena fe. De buena fe, no había nada raro detrás. Esta persona hizo un acto de buena fe diciendo que su empresa, Badland Games, iba a dar un dinero para esta causa. No hay ninguna mala fe ahí. El problema es que hay una mala gestión. Entonces, los que salieron no salieron a decir otra cosa que esto, que no había mala fe. Y en esto, pues, ¿qué quieres que te diga? tienen razón. Yo creo que tienen razón en esto. Lo que pasa es que da igual que haya mala fe o no. Estamos hablando de empresas y estamos hablando de dinero que se genera a partir del aumento de productos. No podemos hablar de fe o de buena fe o de lo que sea. Correcto. O sea, no se puede hablar, y menos cuando está en juego la vida de una persona, como es este caso. Exacto. O sea, no se puede jugar con eso. No se puede meter en este mundo empresarial liberal a saco que juegas con el dinero como si fueran billetes de Monopoly. No puedes poner en la ecuación la vida de un chaval. Y voy a decir otra cosa, no solo pero acá, dime. No solo por el tema de la vida de la persona, es que estamos hablando de que fue, parece ser, según todo lo que he leído, Luis Quintans, que él mismo se comprometió en esto cuando, vale, es el CEO de la empresa, pero las empresas tienen inversores, tienen trabajadores, tienen todo lo demás, y no puedes hacer un compromiso de este tipo si no hay algo firmemente cerrado y firmado, que parece ser que también lo que parece ser que habían mails y había mucho compromiso verbal, mucho compromiso escrito, pero sin nada muy cerrado. Lo hemos estado hablando antes, Rafa y yo, antes de entrar aquí a la radio, y te lo comentaba, ¿no? Que yo precisamente he trabajado con ONGs, he trabajado en campañas de este tipo, parecidas, de una manera u otra, y la profesionalidad que hacen las ONGs en este caso, es cuando tú ves lo clásico, os lo contaba antes, cuando ves lo clásico de todo el 15% de la recaudación de esta iniciativa irá a parar a algo. Antes de que empiece esa campaña, ese dinero ya está ingresado en la cuenta de la ONG, porque con eso no se juega, ¿sabes? O sea, sí, el 15% de la recaudación, pero ya hay un estipulado, un mínimo que se tiene que pagar de antelación, porque si no, es muy fácil, ¿no? Decir, no, me monto el gol, digo, ah, voy a hacer, necesito publicidad, es que es publicidad, por más que lo digas, es publicidad, es que todos los ingresos de este juego van a ir a parar, o la mitad, o lo que sea, van a ir a parar a una causa noble, pues tú ya, como consumidor, dices, ah, pues oye, pues quizá en otras circunstancias me lo hubiera pensado, pero sabiendo que hay aquí un 50% que va a caridad, pues a tope con ellos. Totalmente. ¿No? Y están aprovechando eso como publicidad. Y este señor ha demostrado ser un nefasto gestor, porque bueno, yo no me meto si estaba eso decidido, si estaba no decidido, pero evidentemente, si eres el gestor de la empresa, pues oye, yo qué sé, no voy a dar lecciones ahora mismo de empresariales a nadie, porque no tengo ni idea del tema, pero pues yo qué sé, ese dinero no se toca, ese dinero tiene que estar de antemano, ese dinero no puede, tiene que estar allí desde el principio. Y eso sí, y lo demás es pues mala praxis, aunque sea con toda la buena intención del mundo, lo es. A eso voy, porque yo en este tema, como hay tantas empresas y tantos nombres, voy un poco perdido. A ver si lo he entendido bien. Un desarrollador estadounidense, en este caso, contrata a una empresa española para hacer en físico unos juegos. Uh-huh. Después de contratarlo, la empresa dice que no tiene dinero para fabricar esos juegos. Y el desarrollador paga la fabricación de esos juegos. Bueno, llega a un acuerdo, parece ser que lo que llegan es un acuerdo con Limited Run Games, que son los que... de hecho, la idea es que Badland Games le dijo al desarrollador, págalos tú. Encima, es decir, encima que dicen el 75% de la de que no se lo da, porque no hay ningún dinero de por medio, encima tienen que pagar ellos por adelantado. ¿Qué es lo que pasa? Lo comentan con Limited Run Games, que son los que hacen los juegos físicos, vale, y estos dicen, desarrollador, nosotros los hacemos sin que paguéis. Distribuidor y fabricante. Y fabricante. Vale, yo soy muy cortito, exacto, yo tengo, exacto, que ir no, en no, este no, esquema. Exactamente, el fabricante es el que al final se acaba comprometiendo a hacer la publicación, ¿vale? En físico, al menos fabricarlo, mejor dicho, a esperas de que pues Badland llegue y diga, vale, pues muy bien, ya está hecho, nos hemos recuperado, vamos a pagar, ningún problema. Ya está problema. Hecho, los vendo y con lo que gane pago a todo. Exactamente. El mundo. O sea que Badland Games no pone un duro y solo espera beneficios. Bueno, la idea es la siguiente. La idea es que ellos decían, no os preocupéis que nosotros pagaremos ya. Pero, incluso antes. Lo que pasa es que han estado esperando y claro, es un juego de Wii U. La Wii U ya no se fabrica, la Wii U no se vende, no hay nada para Wii U. Entonces los de Limited Run Games han dicho, a ver, ya hemos esperado 2 años, están nuestros abogados de por medio y todo esto, uh-huh, vamos a publicar el juego nosotros porque es la única manera que tendremos de recuperar este dinero que Badland no nos está dando. Y... bueno, es que si no se quedaban sin nada. Realmente ya no es un tema entre Action Verge y Badland, ¿no? Es un tema entre Limited Run Games y Badland, porque han ido publicando los de Badland otros juegos mientras tanto, entre ellos el Farm Simulator. Han ido publicando otros juegos. Sin embargo, a estos, que encima tenían un compromiso moral... los han dejado de lado. Entonces, para los otros juegos sí que han podido, exacto, pagar. Exacto, la idea era esta. Ostras, para otros juegos sí y para este no. Vamos a ver, sacar un poquito de los otros juegos para acabar de publicar este y cerremos el tema ya. Y no lo han hecho. Y un segundo, además de toda la historia de los contratos y del dinero que deben, ¿no pueden pedir también ahora una compensación porque evidentemente en una consola que ya no se vende, ya no se juega, van a vender mucho menos? En estos momentos, a ver, habían dos juicios. Uno con Action Verge por temas de copyright, porque Badland, aparte, parece ser que movía en Europa, Action Verge, por lo que tengo entendido, y en Estados Unidos, que es donde se firmó el contrato, porque tú tienes los juicios en el país en el que se firman los contratos, pues con el tema de los copyrights que se firmó en Estados Unidos, Action Verge los llevó a juicio. Y pues ganaron, han ganado y han tenido 20.000 dólares de beneficios. Como pago por estos copyrights. Pero ahora aquí en Europa están en litigios con Limited Run Games por estos 78.000 euros y posiblemente algo más, obviamente, porque han perdido dinero. Pero también es verdad, no nos engañemos, que Limited Run Games juega con la baza de hacen juegos de nicho, para consolas incluso a veces de nicho, y sacan, por ejemplo, están sacando juegos para PS Vita y eso no importa. Así que el hecho de que haya muerto la consola tampoco es un agravante. Bueno, Rafa, antes de cambiar de tema, ¿alguna cosita más que quieras añadir sobre este asunto? Bueno, sin más, para cerrar eso, ¿no? Que Luis Quintans actuaría de buena fe, pero todo lo que hay alrededor tiene que ver con empresas y el dinero que mueven las empresas y su gestión afecta a mucha gente. Así que, bueno, la polémica no solo tendría que ser relacionada con si está involucrado pues una familia que está pasando por un mal momento, etcétera, etcétera, sino también que esta persona, al estar en el DEP, deberíamos fijarnos un poco más quién está controlando todas estas asociaciones y quién está implicado, y que sea todo un poquito más transparente. Muy bien, pues vamos a cambiar completamente de tema por vinagre. Bueno, vinagre, que hay muchos en hay el muchos guión. Vinagres hoy, ¿eh? Venga, a ver qué pasa. Que estoy avinagrado, claro, es que no vengo y pues me avinagro todo entero. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues mira, empezamos por una noticia que a mí me avinagra, y no es de Nintendo ni de Sega, pero me avinagra que no veas. Y es que una de las polémicas ahora mismo, no es una polémica tan tan sesuda como las que hemos tenido hasta ahora, tranquilos, pero una de las polémicas que están circulando ahora por internet, que el Twitter está lleno y la gente está que no para, es el tema Sekiro. Sekiro, Shadows Die Twice, creo que es el subtítulo de correcto, este juego, sí. Nuevo juego de From Software, la gente de Dark Souls, Bourbon, este etcétera, es el, ¿no? Dark Souls de ninjas, ¿no? Sí, más o menos, efectivamente, ¿no? Un juego que, bueno, la gente lo está disfrutando ya y están apareciendo por todas partes imágenes, vídeos, etcétera, ¿no? Se ha hablado mucho, evidentemente, de la dificultad de Sekiro, que está en la línea de lo que serían los juegos de From Software, Dark Souls y compañía, que sabemos que no son juegos fáciles. Bueno, pues esta semana, creo que ha sido esta semana, apareció en la revista Forbes, sabéis que es esta revista para gente rica, ¿no? Para gente que tiene mucha pasta. Claro, que, claro, la conocemos todos. Que por alguna razón, no sé por qué, publica muchos artículos de videojuegos. Me sorprende, hay un friki ahí metido que publica cantidad de cosas de videojuegos. Porque no es la revista. La revista puede ser dentro de la revista abrir un blog. Y gente abre su blog de jueguitos dentro de la revista. Pues será por esto. Que la gente habla de ha salido en Forbes como si hubiera salido en primera plana de la revista. Bueno, pero ahí no, está. No. Bueno, o sea, aquí pone Dave Tier Contributor. Que trabaja gratis. Que contribuye. Que trabaja gratis. Bueno, da igual. El medio es lo de menos, pero sí que ha generado el debate, ¿no? Y atención al titular del artículo que aparece en la Forbes, que dice textualmente. Dice, Sekiro Shadows Die Twice necesita, atención, necesita respetar a sus jugadores añadiendo un modo de dificultad fácil. ¡Fuera! Respetar a los jugadores. Y evidentemente ahí se ha armado el quilombo entre la gente que dice, sí, que es muy difícil, es muy complicado, y la gente que es aquella la que respeta, bueno, tenemos aquí uno de los locos. No, qué loco. La que respeta la dificultad intrínseca de los Souls. En el 2019, ¿quién dice se ha armado el quilombo? Yo. ¡Madre de Dios! Yo, cantidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidub parte que a mí me hace mucha gracia. A mí, María Teresa, me hace mucha gracia todo esto. Me hace mucha gracia porque, o sea, hace 10 años, contaos, hace 10 años contaos, había el mismo debate desde el otro lado de la barrera. Porque aparece Nintendo en la época de la Wii, lanza al mercado Super Mario Bros. Wii, Donkey Kong y estos juegos en que aparecía, os acordaréis, el modo no fácil, no ultra fácil, que el juego te lo pasaba solo. Sí, modo ayudante. El modo ayudante que venía, no, es que como eres manco y no puedes pasarte esta fase del Mario, que joder, también tiene narices la cosa, no te preocupes, ya te la paso yo. Y veías como el monigote iba saltando, a veces moría, cuidado. cómo te pasaba la fase. Y la gente ardió, los foros ardieron. ¿Cómo se atreven a meter este modo de dificultad que insulta a los jugadores de toda la vida? Pues hijo, es exactamente lo mismo lo que está pasando ahora, pero desde el otro punto de vista. Con la diferencia, perdona Johnny, con la diferencia que es que Sekiro, no he jugado a Sekiro, lo reconozco, pero sí he jugado a los Souls y a los otros juegos de From Software, y precisamente esa dificultad forma parte de la experiencia intrínseca del juego. Como mucha gente más inteligente que yo ya ha dicho al respecto, si quitas esa dificultad, estás jodiendo la experiencia del juego. ¿Sabes de quién me interesa mucho la opinión de este tema? De ti. De Adri. ¿De Adri? De Adri. ¿Por qué? Porque igual que, mira, hablábamos antes de las muertes en los videojuegos. Mi abuela veía un videojuego violento y decía, uy, qué violento es. Pero alguien jugando no lo ve. Porque desde fuera del medio se ven las cosas diferentes. Decía, ¿cuál era el director? El Fares, el de A Way Out. Sí. Que viene del cine y decía, me parece increíble, viniendo del cine, que haya una estadística que diga que el 60 o el 65% de gente no se acaba los juegos y a la industria le da igual. Y eso él, viniéndolo de fuera, lo veía de otra manera. Por eso, a este respecto, creo que Adri, que está en otro medio, su opinión es muy interesante. A ver, no sé. Yo desde fuera total, porque no he jugado ni un juego de esta compañía. Creo que jugué a uno en casa de Jordi, si me equivoco. Cuidado, que jugué al Bloodborne y llegó mucho más lejos que yo y ella nunca había jugado. Bueno, pero me decanto un poco por el punto medio, porque yo entiendo, y además he seguido la polémica esta que comentáis, y entiendo que si yo soy una persona muy narrativa, y si el juego me quiere contar, darle el valor a volver a intentarlo, a la práctica, al avanzar, al tal, más allá de la frustración, que yo personalmente no entiendo la frustración como método de juego en un videojuego y tal, a ver, ¿de verdad molesta? O sea, pregunta totalmente plana, sin ningún tipo de intención. ¿De verdad es tan molesto que puedan añadir una accesibilidad para abrir más un juego que a lo mejor por temática o por lo que sea interesa? La versión difícil va a seguir estando. Adri, es que no es una cuestión de que sea que se tenga que añadir o no. Es una cuestión de que a la hora de diseñar ese juego ha sido diseñado, ha sido calculado milimétricamente para que esa experiencia funcione de esta manera. Si tú estás pidiendo poner un modo, en este juego en cualquiera, si tú estás añadiendo un modo extra de dificultad, evidentemente también tiene que estar calculado. Pero si ahora lo pones en plan de, le bajo la mitad de vida a los personajes y ya es modo fácil, ya se pierde el cálculo milimétrico que ha hecho un diseñador concienciado en que esa experiencia sea de esa manera. ¿Me explico? Pero seguimos en un medio que es curioso y se cabe el tema del cine, que tú te compras una película y si yo me quiero poner el final de la peli, me lo pongo. Y es una cosa muy curiosa que estamos en un medio en el que yo no puedo hacer esto. Y es decir, no se trata... Bueno. Por un lado, apoyo completamente de que esto tiene una dificultad calcular de que todo funcione, es milimétrico, pero oye... Me he comprado este producto. ¿Por qué no puedo ahora decir, me pongo inmortal o quiero a esa cosa muerta y quiero seguir a probar? Porque me he bloqueado aquí. Quiero ver el siguiente bicho. Porque este bicho ya no lo quiero. Depende, porque, como consumidor podrías decir, sí, estoy a favor de esto. Pero claro, es como lo mismo. Si tú ahora ves una película y la pasas al final... Bueno, puedes hacerlo, evidentemente. Pero claro, no has vivido la experiencia de la película tal como tiene que ser. ¿Sabes? Cuando viene el director, la experiencia. No, pero bueno, pero luego, por ejemplo, tú luego te podrás ir. Habrás visto solo el final, te irás a un foro y dirás, vaya porquería de película. Oye, no, perdona, es que no es así. ¿Sabes qué pasa? Que hay dos tipos de dificultades. Hay dos tipos de dificultades clarísimas y yo... Entiendo que este señor, cuando habla de respetar a los jugadores por su dificultad, lo hace porque ha habido hasta ahora, y puedo decir nombres y apellidos, más que nombres y apellidos, puedo decir nombres de juegos que han forzado a la fuerza la dificultad para que fuera más largo, para que fuera más complicado y pudieras jugar más horas. En los 90 hubo una fiebre para que los juegos fueran difíciles para que la gente no los alquilase. Y se justificaba una dificultad que era irreal. Esta dificultad de los juegos de Souls y compañía no es una dificultad justa. Todo el mundo que juega estos juegos lo dice, es justo. Si no lo sabes hacer bien, es culpa tuya. Y forma parte de eso. Yo, respeto muchísimo los Souls. No he jugado, bueno, sí que he jugado unos pocos, pero no me he comprometido a jugar a un Souls porque entendía lo que era eso, y como sabía que no podía sacarle el jugo, no podía vivir lo que era ese juego, porque por edad y por tiempo no puedo dedicarle el tiempo que necesita, pues prefiero no jugarlo, porque digo, yo no puedo, no, por mis razones X, no estoy dispuesto a pasar por esto. Pero ahora que de repente se diga, no, mira, ponemos otro juego, que si se pone, pues que se ponga, a mí me da igual. Pero evidentemente, ojo, cuando tengas que hablar de según qué cosas, el diseñador lo ha diseñado pensando algo. Si estás diciéndolo, cámbialo, es como si dices, oh, cámbiame el final de la película por otra cosa que me guste más. No, tío, el diseño forma parte de ese proceso creativo. Pero dos notas. Una, al juntar el videojuego con la narrativa, el problema es ese, es que a lo mejor no me quiero quedar cojo, quiero la otra parte. Pues tienes YouTube y los gameplays cojonudos. Y segundo, también decir que vi el artículo, lo leí, y está un poquito escrito a partir de la frustración. Este señor lo ha pasado mal. Sí, sí, y ha salido por ahí. El escape sí, ha sido... Sí, sí, sí. ¡Ah, el juego! Sí, puede ser, sí. Yo lo resumiría haciéndolo al revés. En lugar de que hable alguien que viene del medio audiovisual, hable de juegos, vamos a hacer al revés. Alguien que juega juegos, que hable del medio audiovisual. Igual yo, que no todas las películas son para todo el mundo... Igual todos los juegos no tienen que ser para todo el mundo. Correcto. Porque habláis mucho de los Souls, yo soy jugador de los Souls, de la frustración de los Souls, y los Souls no consiste en la frustración, es todo lo contrario. En el placer de superarlo. El placer de superarlo. Pero ese placer, ese subidón que te da cuando superas una dificultad, solo tiene validez y solo es así de grande después de haber pasado lo que has pasado. Igual que hay películas que no son para todo el mundo y a veces, sobre todo con películas extranjeras, hacen remakes americanos que los modifican, los sobreexplican para que lo entienda todo el mundo, de la misma forma puede pasar con los juegos. Pero no hace falta poner ejemplo de películas, yo qué sé. El FIFA, que vende millones, a mí no me llama para nada y me aburre jugarlos porque no es mi tipo de juego. Los Souls, yo empecé odiándolos. Y lo sabéis, como yo todos, lo intenté todos. Como 5 veces. Me cargué un mando jugando al juego, porque es que no pasaba del monstruo del tutorial. Haz como Rafa, cómpralo ya rotos. Por ejemplo, pero os veía hablar con tanta pasión que al final dije, por cabezonería me voy a poner. Y a la que superas un monstruo, superas otro y superas otro, es un placer. O sea, es el placer de la superación. Y los Souls no pueden tener niveles, porque pierde la esencia del juego. Adri. Yo antes he pedido turno para decir exactamente lo que ha dicho Johnny, que no todos los juegos son para todo el mundo. Por ejemplo, yo desde fuera me gusta muchísimo el rollo Japón, cualquier cosa que sea, y me apetecía el Sekiro en abstracto, pero no lo voy a jugar porque sé que eso no es un juego para mí. Me esperará el Ghost of Tsushima y ya está. Pero yo lo vivo diariamente con las series, porque es muy frustrante para alguien como yo que hace series y que ve muchas. Ver cómo a la gente no le gustan las series, porque hay gente que no le gustan las series, porque no le gusta que esté una historia dilatada durante tantas horas y durante tanto tiempo, no les gusta ese compromiso, no les resulta gratificante el día a día, el capítulo a capítulo de las series, y le piden, se habla mucho de relleno, se habla mucho de en este capítulo no ha pasado nada, y es lo mismo, es que a lo mejor esta serie en concreto, o las series en particular, no son para ti, a lo mejor no hace falta que lo consumas todo, ya no, yo creo que es eso, que yo lo vivo constantemente o incluso vas a ver una película. Hay muchos problemas ahora que tenemos tanta accesibilidad a tanta información. Cuando llegas a una película, sobre todo de las que son más blockbuster y tal, te da la sensación de que ya la has visto con tanta tráiler y tanta historia, que te creas unas expectativas y luego la película en cuestión tiene unas críticas pésimas porque te habías formado se habían formado una especie de idea de lo que iba a ser y resulta que no era eso. Y como existe esa frustración de pues no es lo que yo quería o no es lo que yo me esperaba, la película no me gusta. Y es como eso, nos colocamos constantemente a nosotros en lo que estamos viendo y lo que estamos consumiendo y creo que eso, que hay que aprender un poco a establecer esa distancia y a sacarte a ti de aquello que estás viendo, que estás hablando, que estás consumiendo, que estás tal. Nos metemos muchísimo en las cosas a nosotros mismos. ¡Somos muy egocéntricos! Mucha gente de la que está un poco en contra de la dificultad de los Souls habla de que, pues, que se gasta 60 pavos y no puede ver llegar al final de la historia. Y lo que está viendo es una parte del juego, está viendo la narrativa. Pero hay una parte de diseño narrativo que va detrás de la jugabilidad y de esa dificultad. El diseño narrativo nos ayuda mediante las mecánicas, mediante los niveles, nos ayuda a entender sin palabras, qué es estar en ese mundo o qué ser ese personaje o incluso sensaciones que sí, tú puedes describir con palabras, pero, ostras, las estás viviendo. Si bajamos el nivel de dificultad, pero es que no es bajar el nivel de dificultad, si bajamos la experiencia, la rebajamos para que cualquiera, sin pasar por todo esto, pueda llegar hasta el final, al final es como jugar a otro juego o verlo directamente en YouTube. Si tú lo que quieres es ver la... Yo, por ejemplo, me lo paso muy bien con el lore de Overwatch y no he jugado nunca a Overwatch, porque la gente explica la historia, hace la reinventa, hace hace fan arts, hace muchas cosas, y estoy dentro de lo que es la narrativa de, o sea, la historia, que es lo que la gente no ve, se queja de que no ve porque no llega al final, pues yo lo estoy viendo de muchas otras maneras. No hace falta necesariamente decir que, ostras, es que el juego tendría que tener otro modo de jugar porque no llego hasta el final. Es que a lo mejor este juego, pues mira, si para ti no es buen juego, por muy buena historia que tenga. Hay buenas historias en el cine que se han narrado muy mal. Y no por eso la historia deja de ser peor. Lo que es una mierda es esa película en concreto. Pues estoy de acuerdo en que... Para ti. Sí. Lo que estoy de acuerdo es en que no se puede banalizar de no, es que se pone más fácil ya, porque es que esto es muy, muy, muy, muy complejo. Uno de los ejemplos que se me venía a la cabeza es de hace muchos años, el GTA. El GTA cuando metías los trucos. Sí. Y para que veas la experiencia de cómo está todo medido. De pronto decías, qué guay, ahora cojo un tanque, un helicóptero, tengo todas las armas y tengo munición infinita. ¿Cuánto tiempo tardabas en dejar el juego? Porque de pronto decías, deja de ser interesante. Cierto, es, perdía toda la gracia. De pronto era, qué guay, ahora puedo hacer lo que quiera, ¿qué puedo hacer? Pues no, quiero jugar ya. Me voy a ir a otra cosa. Aparte que han salido 3 Dark Souls, un Bloodborne, vamos, que la gente, deduzco que ya sabía que este juego iba a ser difícil, sí. Que es que vivimos una época que estamos sobresaturados de información. Lo que pasa es que mucha gente viene al juego por el lore. Porque el lore, todo ese mundo que se ha creado alrededor de los Dark Souls... Pero exactamente, es el peor ejemplo, porque el lore de Dark Souls está en su parte jugable. Claro, claro, claro. Por eso digo que mucha gente llega diciendo que va a haber una historia que le va a llenar y le va a cambiar la vida, pero precisamente lo que te cambia mucho como jugador es el jugarlo. Es esa dificultad que no es necesariamente difícil. Yo es que yo mismo lo he visto. Es decir... jugando, ya el juego del mes, pues estoy jugando otro juego de From Software y, ostras, me estoy dando cuenta de que cada vez, pues, ostras, lo que al principio me costaba mucho, ahora ya no me cuesta nada porque ya he entendido cómo es ese mundo y cómo me tengo que mover por ese mundo. Es cambiar el chip cuando se juega a Souls, que normalmente al principio cuesta, pero luego es como la droga, esto no hay quien se lo quite. Y es que ya te digo, a mí... para acabar ya, el hecho de pedir, como, no solo la dificultad, cualquier cosa, el hecho de pedir a un artista, porque ya sabéis que yo los juegos los defiendo como un arte, pedir a un artista que cambie su obra por lo que sea, porque o no eres capaz de entender o de jugar o lo que sea, es un insulto. ¿Por qué no te gusta al final? Por lo que sea, es un insulto. Es un insulto a esa persona y ya está. Entonces, bueno, pues... Y ya vendrá alguien y algún mod. Si realmente tiene tanto interés, vendrá alguien algún mod que bajará la mitad todo y si quieres te lo pasas. Pero si el que lo ha hecho lo quiere que sea así, pues bueno, ya vendrá otro y lo cambiará, que es lo que pasa con el arte. Vienes y lo reinterpretas. He de confesar que yo busqué mods de nivel fácil del Dark Souls el primero en mi desesperación. Es que no me extraña. Y es que está bien eso. Es decir, que la propia comunidad... Ese mismo lore que lo multiplica por 1000, porque hay veces que una piedrecita que no significa nada le dan importancia, ¿vale? Pues esto mismo pues lo hace la misma comunidad y eso es lo que yo creo que nos tenemos que pasar. Si te gusta el lore, si te gusta el juego o lo ves difícil, ya saldrá algo para que puedas avanzar. No hace falta que vayas a pedírselo al desarrollador. Por cierto, todos los enlaces hacia el nivel fácil de Dark Souls eran páginas para trolearme. Me lo merecía, reconozco que me lo merecía. Oye, vamos a cambiar de tema. Funs, tienes por aquí más cositas. ¿Esto sí, bueno, es vinagre o no es vinagre? Depende, es que... Es Funs. Sega está que se sale. Sega está a tope, Sega está en su mejor momento. Tu querida Sega, ¿qué ha pasado? Mejor Sega. Sega está en el momento de la mejor Sega, Sega está en un momento dulce, delicioso. Lo estamos paladeando, ese momento maravilloso. Sega está celebrando ahora mismo, en estos mismos momentos, creo que todavía están en ello, están celebrando el Sega Fest, en la feria de Sega. O sea, se puede ser más grande en esta vida que tener una feria... Sega Fest. Maravilloso. Sí, sí. Y en la Sega Fest, aparte de presentar el Sakura Taisen nuevo, de coger a Segata Sanjiro, que tiene ya 25 años más, y poner otra vez el pobre kimono y ponerle ahí a hacer el loco. Aparte de todo esto, pues un tema que llevaba mucho tiempo arrastrándose, que no se sabía nada, había habido noticias de que habían cambiado el fabricante, porque eso no convencía, etcétera, etcétera. Por fin se ha presentado oficialmente la Mega Drive Mini, que evidentemente viene a, pues a... Al rebufo de todas estas consolas mini que hayan aparecido hasta ahora, unas con más éxito y otras con menos. Mega Drive Mini, que bueno, se han sabido ya datos oficiales, se sabe que aparecerá, creo recordar, el 19 de septiembre de este año en todos los mercados, se sabe que aparecerá en Japón y en Occidente. Y aquí empieza el tema, ¿no? Tú ves la versión japonesa de la Mega Drive Mini y piensas, bueno, está, pinta muy bien. Pero luego han comentado cuál será la versión occidental. Y aquí empiezan los problemas. Cada consola tendrá 40 juegos y, al igual que pasó con Nintendo y con Neo Geo y con PlayStation también, según la zona habrá unos juegos u otros. Y ya empezamos mal, porque está pasando lo mismo que pasó con Super Nintendo Mini y con Neo Geo Mini, etcétera, etcétera. Que la decisión de los juegos que aparecerán en Europa no es de los europeos, sino de los norteamericanos. Con lo cual, yo vaticino desde aquí, no lo he inventado yo este dato, creo que Bruno ya lo ha comentado en Twitter, te vaticino que de los 40 juegos, uno será John Madden. Estoy convencido. Y van a tener Mega Drive Mini con un John Madden a Europa que será en plan de... ¿Eh? ¿Qué me estás contando? Y no pondrán el FIFA. No habrá FIFA. Esas cosas que dices, pero ¿en qué cabeza está pensando? Que ya sé que luego es por temas de dinero, de fábrica, etcétera. Pero ya empezamos mal. Pero es que hay más todavía. Porque en Japón, la consola aparece con el mando de 6 botones, el mando que apareció posteriormente para el Street Fighter 2, cuando apareció la Champion Edition. Pero en Occidente, no. En Occidente aparece el mando de 3 botones. Con lo cual, cualquier esperanza a corto plazo de jugar a un Street Fighter en Mega Drive en Occidente se desvanecen por completo. Y cualquier esperanza de vernos el Eternal Champions. Acuérdate. Al Street Fighter se podía jugar con el mando de 3 botones. Por supuesto, claro, dándole el start. Para cambiar de puñetas y patadas. Por supuesto que se podía, por poder, podías jugar hasta con el de Master System. Porque el de Master System lo podías enchufar a la Mega Drive y jugar con dos botones. Por poder, claro que puedes. Otra cosa es que puedas jugar decentemente. Lo extraño es que es un mando que se ha comercializado aquí. Sí. Tengo el mando. Corre bueno, casa. ¿Pinta a que puede pasar como PlayStation Mini? Yo estoy con temor de que pase lo que pasó con PlayStation Mini, que es un auténtico... Es un despropósito continuo para Rafa. El mercado occidental y para el mercado europeo. Rafa. Pero, claro, Rafa. Esto es mi frase. Dilo. Mi frase. Allá va. Esto es lo hago yo con una Raspberry Pi. Correcto. No, aparte de esto, quería comentar una cosa. Es decir, sí, va a pasar lo mismo con la PlayStation Mini, pero obviamente bueno, es una bueno, Mega Drive. Pero puede pasar lo mismo, pero por suerte, yo creo que como mínimo irá bastante mejor que la PlayStation Mini, que es una vergüenza. Eso seguro. Lo mal que va y lo lenta que va. Emular una Mega Drive hoy en día se hace con cualquier cosa. Y... la PlayStation cuesta más, pero, ostras, no sé. Yo ya también tenía esperanzas en que pusieran todo lo que hemos estado hablando aquí, que no se dará en las otras consolas, pues que Sega diera un pequeño cambio, ¿no? Que hiciera algo así como, yo qué sé, que se pueda actualizar, comprar algún juego. No, nunca lo van a hacer. Y va a ser un aparato cerrado con 40 juegos que obviamente se acabará hackeando y tendremos los que nos dé la gana. Bueno, y una de cal y una de arena, cuidado, porque estoy criticando aquí esto, que bueno, que veremos qué pasa a continuación, pero de momento de los 40 juegos que va a tener... hay buena mandanga en esos 10 primeros que se han anunciado, hay que anunciar todavía 30 más de los 10 primeros, hay buena mandanga, hay un Echo de Dolphin, es verdad, hay un Dr. Robot Nikkei Bing Machine, que no entiendo por qué siempre lo ponen en todas las compilaciones, nadie jugaba al Bing Machine de las narices, nadie jugaba eso. Porque eso, tienen todo el orgullo. Yo sí. ¡Anda ya! ¿Lo ponen por mí? Pero, por favor, o sea, ¿por qué me fastidias la estadística? Yo soy la de la estadística, el uno es, era yo. Porque es 100% Sega, es decir, no tienen que pagar a nadie. No, pero está, por ejemplo, también el Castlevania. Comic Zone, creo. Un juegazo, está Comic Zone, hay buena mandanga y seguro que de los otros 30 también habrá muy buena mandanga. Y un Madden. Seguramente. No, es que... te lo digo aquí y ahora, ¿qué día es hoy, Mirindo? ¿Qué hora? 31 de abril de 2017. De marzo. 31 de marzo, por estas, que sale un Madden en la Mega Drive Mini. Ya lo verás. Pero al menos yo doy el brazo a torcer a Sega de las buenas intenciones de petar a los anteriores que se estaban encargando de hacer estas reproducciones. Eso es verdad. Como decir, chicos, sabemos que habéis quejado de esto, los vamos a patear. Y vamos a encargar a otra gente a hacer el hardware. Pero estoy enfadado, insisto, que con estas versiones de consola, que son sistemas que, como sabemos, juegan con el factor nostalgia, pues eso, que oye, el mercado europeo, es que también te sientes, es nostalgia pura porque te sientes tan tirado como en la época, ¿no? En la época de los 90 nos sentíamos en Europa tirados como el tercer mercado, que no importamos a nadie, y en las versiones mini también hacen lo mismo. Oye, el mercado europeo tenía unos gustos y unos juegos que triunfaban aquí y en otro sitio no triunfaban. No, y no me van a poner. Ahí lo tienes. No me van a poner el FIFA 94, que es un juegazo, y no me lo van a poner, por poner un maldito Madden. Bueno, yo para ir haciendo cuentas, ¿quién se apunta a unos mandos japoneses para hacer el pedido? ¿Cuántos queréis? Depende de si ponen el Street Fighter, ¿no? Dos. Es que depende. Si no ponen el Street Fighter o el Eternal Champions... Que te lo pongo yo, que te lo pongo yo. Tú me lo pones, ¿no? Sí. Venga, va. Venga, Turbios, vamos a continuar con más cosas. Hombre, Funst, otra vez, ¿qué sí, pasa? Sí, sí, no, ahora, bueno, ponme... ¿Otra vez cabreado? Sí, sí, ahora sí, me las pones. Ahora sí, que yo no creo que sea vinagre, porque a mí me parece un inventazo, pero bueno, venga, dale. ¡Vinagre! Nintendo lo ha vuelto a hacer. ¿Qué ha pasado? Nintendo ha vuelto a hacerlo. Nintendo ha vuelto a escupirlos en la cara, a darlos tres mandoble, por favor. Señores, Nintendo saca una caja. ¿De la caja? Nintendo saca una caja. ¿Y qué hay en la caja? Nada. ¿Ah? Nintendo pues saca una caja. ¿No podemos escoger la caja o el piso en Torrevieja? No. ¿Solo la caja? ¿Para qué? Solo la caja. Tienes que elegir entre los Labos o la caja. ¿Y piensa que en la caja de cartón? En la caja en sí podría haber más Labos. O sea, es una caja. Nintendo se ha... Es que, bueno, es que yo no se me ocurren palabras para definir este movimiento. Aquí es la admiración. A veces he rajado de Nintendo, pero aquí no es vinagre, es el contravinagre. Es el vinagre que se ha vinagrado tanto. Ole al equipo de marketing, chaval. Ole al equipo de marketing. El vinagre cuando se avinagra, ¿qué se convierte? En revinagre, yo creo. El vinagre que ha superado la fuerza de los supervinagres. El Moët Chandon, el champán de. Buenísimo, ¿no? Pues eso. Ole Nintendo por decir 6 pavos y me compráis la caja. ¡Ole! ¡Ole tu estampa! ¿Cuánto? 6 pavos. Ah, pues es barata. Sigue siendo la misma gente que cuando sacaron la primera Wii con el Wii Sports y todo, hicieron accesorios de plástico para ponerle al mando para transformarlo en un palo de golf. Sí, es verdad. Ahora serán de cartón. Es que yo voy a lo que dice, a lo que dice Johnny. Yo he tenido que hacer una mudanza hace poco. Oye, las cajas de cartón son no, valor. No, no, no. Dinero, ¿eh? Cartón bueno, cartón bueno. Cartón. Y al César lo que es del César, porque hay un vídeo, Nintendo, ¿cómo piensa siempre en el usuario final? Ha sacado un vídeo en que se aprecia como en la caja caben con una disposición perfecta todos los Labo que han lanzado hasta ahora al mercado. Pero desmontados. Montados, claro. Montados. La caja, o sea, hay un estudio ahí de bueno, es impresionante. Todo cabe perfectamente en su sitio. Está, parece un Tetris. Lo está ahí, todo pensado. Está todo pensado. Que no, ole, ole, que ole. Estáis equivocados. Ole. Que aquí el equipo de marketing... A mí me parece maravilloso que han tenido esa idea de una manera de ganar dinero para la empresa. Oye, podemos a sacar la caja de cartón para guardar cartón. Es que es una gran idea, tío. Hombre, es barato, es que, ¿no? 6 pavos, Johnny, por este tipo de cartón. Vete al Leroy Merlin a comprar una caja de cartón. Sí, sí, no está mal. Y de 10, 15 no baja, ¿eh? Así fuerte y grande, no... En un futuro ya empezarán a hacer cajas que además sean soporten inundaciones, porque esto no sé si soy la única persona que ha sufrido inundaciones en sus pisos, pero en hospitales me petó una tubería, en el piso con mis padres petó una tubería. En plan, yo pienso los Labos. Fukushima, Jordi, ¿no? Jordi. También sobrevivir. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de una caja de cartón? Demasiado poco, porque me parece un gran invento a mí. Y el que podemos alargar. ¿Pero qué formato de cómics cabe? Es decir, el gran formato... Que no es para cómics. Que no es para cómics. Que como metas dentro de la caja de Labo, metas algo que no sea un Labo, te escupe. Y no te cabe. Te lo tira. Es perfecto para Labo. Y si meto una Dreamcast, ¿qué pasa? También te la retuerce. Es un punto Sega. A ver, familia, que nos quedan muchas cosas que hablar todavía y tenemos a un invitado aquí esperándonos para entrar. ¿Es de cartón o qué? Fun, otra para ti, que has estado viajando. ¿Dónde estuviste? Cuéntame. Estuve en tierras manchegas. Sí. Qué maravilla. La gente de Albacete es la mejor gente retro del mundo. Es increíble. Qué maravilla de personas que te acogen ahí. Montan un evento una vez al año, que es la Retroalba, que fue maravilloso. Me invitaron para hacer una charla ahí de las mías, estas cosas que hago. Y bueno, hubo un anuncio. Ahí se vivieron muchas cosas. Fue un día espectacular. Pero hubo un anuncio que lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo en España, porque se anunció que la Asociación Arcade Vintage, que lleva ya muchos años ahí en Alicante y alrededores, van a organizar un museo del videojuego, el museo del videojuego en España, algo que a mí me petó la cabeza. Y fíjate cómo son las cosas, que vamos a hablar del tema, ¿verdad? Claro que sí. Funs, todo tuyo. Pues tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico, aunque vaya por internet, tenemos a Octavio Martínez, secretario de la Asociación Arcade Vintage, que es precisamente quien en la Retroalba, como os comentaba antes, hizo la presentación de este museo, el Museo del Videojuego Español, una iniciativa que ya os digo que estoy encantado y maravillado. Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Octavio, no sabes lo que te agradezco que estés aquí con nosotros, porque sé, hemos estado hablando estos días, y sé que estás a tope, porque todo el mundo quiere contactar con vosotros, porque ya no solo los medios de videojuegos, sino hasta los medios generalistas os están llamando, porque claro, no merece menos, o sea, con semejante notición. O sea, te doy muchas gracias porque nos des un momentito de tu tiempo. Es un placer, sí, la verdad que se agradece que haya tanta gente interesada, que esto esté teniendo tanta repercusión y que podamos tener la oportunidad de tener toda la difusión que tenemos, que no es más que una noticia positiva para todo el mundo, para nosotros en particular, pero bueno, yo creo que para el mundo del videojuego en general, ¿no? Para empezar, vosotros sois una de las asociaciones de arcade más longevas de España, ¿correcto? Correcto, sí. La verdad que llevamos 5 años ya desde que empezó la asociación formalmente constituida como tal a funcionar, y desde entonces pues bueno, hemos se empezó, el germen fue así muy básico, no, pues lo típico, unos amigos que se juntan con unas pocas máquinas para echar unas partidas de vez en cuando, pero aquello bueno pues cogió peso, empezamos a tener más socios, a entrar socios que teníamos también otro tipo de inquietudes y a crear de alguna forma actividades alrededor de esa actividad central del juego en sí. Y bueno, la verdad que al final somos bastantes ya y siempre hay un grupo ahí duro, digamos, de la asociación trabajando bastante fuerte para tener siempre actividades y presencia en eventos, etcétera. Claro, vosotros teníais un local en... ¿Dónde es? ¿En Alicante? ¿Dónde es exactamente? Es en Petrer, que es un pequeño pueblo de la provincia de Alicante, sí. Exacto. Y tenéis ese pequeño local, ¿no? Que estaban ya las máquinas, ya no os cabían, porque veis las fotos y es aquello, está atestado. Aquello ya no cabía más. Con lo cual hicisteis el salto a buscar un local más grande y acabó desembocando en el museo. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue exactamente? Esto es, sí. Llevábamos ya mucho tiempo, además bromeábamos mucho, justo al lado hay una cafetería y siempre estamos hablando de pegarle una patada a la pared, de hacer un agujero y empezar a meternos ahí y ese tipo de cosas. Pero sí, se estuvo haciendo una búsqueda durante mucho tiempo de otro tipo de locales más grandes, siempre pensando en que sería mejor estar en una ciudad también mayor, de la cercanía. La mayoría de los socios son de la provincia de Alicante, provincia de Murcia, etcétera. Y bueno, pues por conveniencia siempre buscamos un poco dentro de esa zona. Se intentó buscar en Murcia, en Elche, en Alicante, pero bueno, pues pasa lo de siempre. Cuanto más grande es el núcleo urbano y más atractivo, pues también los precios aumentan. Y como además no era solamente cuestión de mudarse a un local del mismo tamaño, sino mayor, pues si incrementas el precio por irte a un sitio más interesante y también por un local más grande, pues es que al final la inversión era muy importante y no podíamos asumirla con el ritmo de crecimiento de socios que teníamos. Así que bueno, pues decidimos cambiar la estrategia e ir a otro tipo de iniciativa y a atacar un poco la vía de conseguir algún tipo de patrocinio, subvención o apoyo por parte o de empresas o de la administración o de ambas. Y de ahí surgió la idea de, bueno, lo primero fue, bueno, ¿y cómo podemos ir a tocarle la puerta a un ayuntamiento y que nos hagan caso? Porque aunque dentro del mundillo del videojuego pues ya teníamos un cierto recorrido y un nombre, pues llegar a un ayuntamiento donde no tienen por qué saber nada de todo esto, pues no sé, tienes que llegar con algún tipo de carta de presentación. Y fue cuando decidimos hacer entre unos cuantos socios, un trabajo compartido, un dossier presentando todo lo que habíamos estado haciendo durante 5 años. Y salió un dossier bastante atractivo, que incluso nosotros al mirarlo decíamos, ostras, si es que es verdad que en 5 años hemos hecho montones de cosas a todos los niveles. Y bueno, pues nos movimos por algunos de los ayuntamientos y tal. Tuvimos respuesta de todo tipo, porque cada ayuntamiento es como una persona, tiene su propia problemática, tiene su propia situación económica, su interés o no por el tema cultural. Y por suerte pues dimos con la puerta correcta, yo creo, al final, que fue el ayuntamiento de Ibi. Y una cosa que en alguna ocasión alguien me había dicho es, si conseguís encontrar a alguien en la administración o en una empresa que tenga poder para apoyaros y que entienda el valor o haya vivido esa época de los videojuegos y vea lo importante que es preservar todo eso, tendréis ahí un punto importante. Y efectivamente resulta que la mayoría de los concejales del ayuntamiento de Ibi pues tiene una edad pues es alrededor de los 40 años. Mira. Y fue, vamos, plantarles esto encima de la mesa y ver cómo se les abrían los ojos y decir, bueno, pero esto entonces no es una exposición temporal. Y nosotros, no, esto, nosotros te planteamos un proyecto completo de museo con todas las de la ley. Y fue así, o sea, lo de plantear un proyecto de esa envergadura fue un poco una como apostar a lo máximo, ¿no? Y con la... sabiendo que probablemente, pues, no sé, a lo mejor un ayuntamiento decía, vale, mira, esto es demasiado para nosotros, pero sí que podemos ceder a algún tipo de local temporalmente o a dar algún tipo de subvención, etcétera. Pero bueno, es que esto les encantó el proyecto de principio a fin. Y directamente dijeron, bueno, pues esto vamos a hablar con el alcalde. Y ahí empezamos a tener reuniones a más niveles. Y bueno, pues de ahí ya fue, pues los invitamos a venir al local. El alcalde tuvo que decir a algunos concejales que dejaran de jugar porque no se centraban en el tema y bueno, vimos que íbamos a tener apoyo de su parte, por primero por el interés personal que tenían, pero luego pues porque veían que cuadraba muy bien en la estructura museística que tiene IBI tradicionalmente. Ahí te iba a decir. Y además sí, es que IBI, tengo entendido que es la ciudad del juguete en definitiva, ¿no? Claro, IBI Ibi era un pequeño pueblo en el que a principios de siglo se formó una industria alrededor del mundo del juguete y de ahí surgen muchísimas de las marcas de juguete español que ahora son conocidas, pero que hace 30, 40 o 50 años eran vamos, Rico, Payá, eran, vamos, referentes, ¿no? Feber está allí también. Playmobil, vamos, es que es la industria entera, la ciudad entera debe su crecimiento a la industria juguetera y bueno, pues la industria juguetera como todas ha evolucionado mucho, sigue siendo potentísima en la ciudad, en IBI, pero bueno, pues para apoyar todo eso y recordar lo que fue el inicio del juguete en la ciudad, pues se crearon una serie de juguetes, el Museo Nacional del Juguete, por ejemplo, utilizando parte de las instalaciones de las antiguas fábricas de Payá, por ejemplo, y el edificio Rico, que es donde se nos ha cedido el espacio para hacer el museo, pues es otro de estos edificios clásicos, históricos de la ciudad, y que de hecho, como parte del material que estamos preparando para el museo, pues queremos hacer un pequeño homenaje a la figura de Rico, a la fábrica en sí, y con un poco de información sobre qué era ese edificio, cuál es su historia, qué se hizo allí y por qué es tan importante para la ciudad. Y en parte también nosotros lo agradecemos mucho porque, a pesar de ser un edificio antiguo, histórico, está completamente reformado. Una vez que entras, pues mantiene su aire industrial, pero al mismo tiempo es un edificio pues restaurado, moderno, que para nosotros, bueno, pues entramos la primera vez y nos quedamos realmente muy impresionados de, ostras, imagínate tener esto lleno de consolas, microordenadores, máquinas recreativas, no sé, para nosotros era un sueño, ¿no? Oye, cuéntame, ya que estamos ya metidos en materia, cuéntame detalles de qué va a tener el museo, de cuántos metros cuadrados, cuántas máquinas vais a tener, qué actividades haráis, porque la cosa promete y mucho. Pues el edificio creo que mide unos 900 metros cuadrados. Madre mía. En total. Y todo eso lo vais a llenar de máquinas. Madre mía. No nos caben. Recuerdo que la primera vez que fuimos, entramos y José Ditarte, el presidente, entró y allí hay, digamos, los 900 metros están compartimentados, digamos, en tres áreas principales. Hay un área de inicial, ¿no? Como una recepción. A continuación ahí está el área más amplia, ¿no? Donde estará el grueso de la exposición. Y luego, pues, bueno, hay unos pequeños almacenes, una oficina, los servicios, etcétera. La parte principal de la exposición, pues, son unos 700 o 800 metros. Y cuando entramos allí, pues, José Litar te dijo, esto es pequeño. Y nosotros, o sea, nos quedamos así como diciendo, pero José, si estamos en un local de 140 metros, ya, pero es que tenemos tantas máquinas que aquí no caben. Digo, bueno, pero tampoco hace falta ponerlas todas, ¿no? O sea, podemos rotarlas. Hemos estado buscando algo así, que es un sueño durante años, y de repente no podemos pretender meterlo todo de golpe, ¿no? Pero bueno, es una anécdota, ¿no? Que de eso, que tenemos máquinas suficientes para llenar aquello, vale. y como no cabe, pues bueno, pues iremos rotando y queremos hacer exposiciones temporales. Claro, y... pero eso los museos ya lo hacen también, claro, los museos hacen rotaciones, es que estáis claro. en la gama de museo premium, jope. Incluso pueden anunciarlo ahí diciendo, de tal fecha, claro. Tendremos estas máquinas. Claro. Bueno, pues en el museo vamos a tener un montón de máquinas arcade, como tenemos ahora mismo en Arcade Vintage. Ya os digo que no nos cabe todo. Pero además queríamos añadir una parte de consolas y microordenadores que, bueno, pues en general lo que queremos es que se pueda jugar a todo. Por supuestísimo, habrá parte de la exposición, sobre todo de consolas y microordenadores, que son piezas, algunas de ellas, pues difíciles de encontrar, muy raras, caras incluso, y estas estarán expuestas pero dentro de vitrinas. Pero sí que queremos tener una zona de juego con mesas en la que estarán pues las típicas consolas y microordenadores más tradicionales y más típicos, para que todo el mundo se pueda sentar allí a jugar, y no solo a jugar a las máquinas recreativas, sino también a con estos dispositivos, ¿no? Bueno, pero, Rafa, ¿tenés una pregunta? Sí, quería preguntar... Quería preguntar si pueden aceptar donativos en cuanto a máquinas y todo esto. Vale, por supuesto, sí. De hecho, gran parte de las colecciones que tenemos, pues muchas inicialmente pues fueron adquisiciones. Las últimas que hemos tenido, pues si habéis estado un poco al tanto de nuestro Facebook y tal, pues hemos traído un par de contenedores cargados de máquinas de Estados Unidos, de máquinas originales. Pero es cierto que también muchas de las máquinas que hay en la asociación pues son de antiguos recreativos, que tienen almacenes que no han querido destruir las máquinas, que muchas se destruyeron ya en su día cuando los recreativos empezaron a cerrar, pero que afortunadamente pues bueno, todavía de vez en cuando nos sorprenden llamándonos oye, mira, tengo aquí un almacén con 15 máquinas o 30. No te puedo asegurar que funcionen, pero bueno, si las necesitáis para repararlas, para repuestos o lo que sea, pues os venís a recogerlas si son para vosotros. Y en algunas ocasiones pues así ha sido, ¿no? Que por supuestísimo, aceptamos donaciones de todo tipo. Incluso no tienen por qué estar funcionando, porque muchas veces lo que nos cuesta más no es otra cosa que encontrar repuestos para las máquinas. Y con dos o tres máquinas que a veces parecidas que no funcionen, a veces consigues tener una que sí funciona. Y con tanto espacio, ¿no planteáis también hacer una especie de taller o algo que sea de restauración y hacer algún cursillo o alguna cosa así para que la gente se quiera apuntar y restaurar este tipo de máquina? Claro, de hecho, una de las cosas que llevamos haciendo en la asociación desde hace mucho tiempo son talleres, charlas y eventos de este tipo. Hemos hecho ya talleres, por ejemplo, de iniciación a la programación. Hemos hecho talleres de montar tu propia máquina recreativa. Hemos hecho talleres de electrónica básica y de electrónica digital, ya a un nivel un poco avanzado, de reparación de monitores de tubo. Entonces, una de las cosas que nos dolía de estar un poco en Petrer era que cada vez que queríamos hacer un taller de este tipo, nos tocaba estar buscando pues otras localizaciones, pues a la oficina de un amigo, alguna empresa, pues lo que fuese, ¿no? Y lo que nos gustaría era que dentro del espacio vinculado a la asociación, que en este caso será el museo, pues pudiésemos en ese mismo espacio tener una zona precisamente dedicada a hacer este tipo de actividades. Y algo que queremos hacer, y por eso estamos hablando con tantísima gente para el tema de colaboradores, es precisamente eso, con una frecuencia de alrededor de pues una sesión al mes o algo así, pues organizar en el museo, digamos, pues el último sábado de cada mes. Esto está sin decidir, ¿no? Es un ejemplo. El último sábado de cada mes por la mañana va a haber cuatro o cinco actividades pues para diferentes edades, que pueden ser desde cosas para niños como talleres de jama hasta charlas para padres sobre sobre seguridad, o cómo orientar un poco las horas de juego o la clasificación de juegos para saber un poco por edades qué juegos son adecuados para niños o no, talleres técnicos, presentaciones de libros, charlas sobre historia, sobre cultura de videojuegos. Y no se trata de que nosotros generemos todo ese contenido, sino de ofrecer ese espacio a todos los colaboradores que quieran realizar algún tipo de actividad parecida, para disponer así de un portafolio, ¿no? de actividades con las que poder conformar un calendario de actividades que abarque varios meses. Lo que querríamos era que, por ejemplo, no sé, ahora en mayo o junio podamos tener ya un calendario de actividades que abarque desde ahí hasta quizá final de año incluso. Y que ahí, pues como decía, haya actividades de todos los niveles, porque no puedes dar una charla de electrónica digital a chavales de instituto, y también de que abarque la cultura del videojuego en todos los aspectos, tanto del aspecto técnico como el de programación, como el artístico, pasando por los gráficos, la música, cualquier cosa que pueda tener relación, pues eso es lo que queremos que sea el museo del videojuego, ¿no? Algo abierto para que todo el mundo pueda tener su casa y ayudar a difundir la cultura y que se perciba como tal. Maravilloso, Octavio, de verdad. Bueno, te doy las gracias de verdad por que hayas estado aquí con nosotros. Yo ya te lo dije, os lo dije a todos cuando estuve en RetroAlba, y creo que la mesa aquí presente también transmite este mensaje. Nos encanta vuestro proyecto y sabéis que aquí tenéis unos amigos para lo que necesitéis. Desde la distancia, es verdad, pero estamos aquí para lo que necesitéis de verdad. ¿Qué pasa? ¿Cuándo montamos una excursión? Pues cuando quieras, déjale que lo monte, que deje monto allá primero. No, pero venga, busco alquilar autobuses, ya sabes. Hombre, vamos para allá. Octavio, mi enhorabuena por semejante iniciativa, me parece alucinante lo que hacéis y no paréis nunca, de verdad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la difusión. Venga, gracias a ti, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Bueno, pues que no estaba de broma, que yo montamos un autocar y nos vamos a ver el museo. Mientras tanto, vamos a hablar de a qué hemos estado jugando estos días. Venga, vamos a empezar contigo, David, que llevas un ratico aquí callado. Cuéntanos, ¿a qué has jugado? Pues he estado jugando al Vampire, y la verdad es que el Vampire nos pone en la piel del doctor Jonathan Reid en el Londres de los años del año 1918. Que si a ver si conocéis un poco de historia, estaba pues la Londres bastante. Mundial. Sí, Londres bueno, asolado. Si conocéis. Jordi estaba vivo. Yo estaba vivo, ya lo sé. Mancebo ya. Se conocía mucho por la gripe española, una tipo de peste ahí que asoló bastante Londres, y nos despertamos convertidos en vampiro. Y nada más empezar el juego, que no se spoile porque pasa en el minuto 2. ¡Joder, qué gripe! Sí. Tú te despiertas ahí como el doctor este, pero ya estás convertido en vampiro y no sabes qué ha pasado. Y de pronto, nada más empezar, llevados por nuestra nueva sed de sangre, matamos sin querer a nuestra hermana. Y desde ese momento... Pero tío... Sí. Sin querer, claro, porque a ver, te despiertas siendo un vampiro, tienes sed y no ves nada, lo que coges, lo primero que coges, y dices, pues venga, trae para acá. Y se la come. Y bueno, ¿el juego qué? Pues nada, después de esta desgracia, pues conseguimos, juramos venganza por quien nos convirtió en vampiro. Pues se la ha matado tú. Bueno, pero no fue culpa mía. Conseguimos aliarnos con el director de un hospital, que también es conocedor vampiros y también los va cazando. Con lo que dices, oye, mira, si tú te unes a mi hospital, puedes por la noche atender a los pacientes y así me ayudas, porque con lo de la gripe española está bastante jodida la cosa, y por el día duermes. ¿Vale? Es un título en el que, pues, a hablar con los demás habitantes de Londres es primordial. Os estaremos hablando cada 2x3, ya que subimos de nivel a base de ver la sangre de las personas. Uy. Pero si logramos descubrir secretos o realizar según qué tareas a estas personas, la calidad de la sangre aumenta, con lo que nos proporcionará más experiencia. Por ejemplo, a ver, hay alguien que ha perdido algo, un collar, y tú lo ves con una visión tipo Batman, ves a todas las personas como si fuesen ahí las venas de la sangre, ¿no? ¿Vale? Y todo, ¿vale? Y a lo mejor tiene esa sangre, pues 900 puntos de experiencia, pero si consigues pues llevarle cosas, hacerle unos recados, desbloquear una serie de pistas que cada habitante tiene, no sé por qué, pero la calidad de la sangre aumenta. Si le das un collar a alguien, la sangre se vuelve más espesa. Sí, yo qué sé. Le haces un favor y luego le haces te lo un comes. Favor y te lo comes luego. La alegría. Vamos, sí. No hay que tratar a la gente con mala sangre, ¿no? O sea, más que jugable, narrativamente está muy bien el juego, ¿vale? Porque vas viendo un montón de historias de la gente, las historias se entrecruzan, si te gusta mucho eso, si das más importancia a la narrativa que al juego, porque se le ven un poco las costuras del juego, que no es un triple A ni nada, yo os diría que os hicieseis con él porque está muy bien. Ahora, full price no, que bajo un poco de precio sí, es una buena opción. ¿Tú llevas muchas horas jugando? Ya me lo he pasado, ya me lo he pasado. Ya lo has acabado y todo. Hecho, primero hice el logro de no matar a nadie, y luego ya tengo el logro bien. Pues venga, bueno, festival. Sí, pero no cuenta. Cuando sacas el trofeo ya dices, has conseguido acabar el juego sin matar a nadie. Bien, pues para que empiece la fiesta. Venga, fla, fla, fla, fla. David, ¿hemos dicho en qué plataforma lo has jugado? Pues está, me parece que en PC, ¿sí? Yo lo he jugado en Play 4 y ahora mismo ha salido en el Game Pass de la Xbox. Los que lo tengáis, ha salido ahora para jugar. Por cierto, hablando de gente con Xbox. Sí. Suena hasta un poco despectivo. Javi. Tengo el Vampire en lista ahí ya, sí. ¿A qué has jugado tú estos días? Pues mira, pues te iba a decir una cosa de Switch. Ah, bueno, cuéntame. Pero primero, sí que le he estado echando muchas, muchas horas al The Division 2 movidas en Washington. Un juegazo. Sí. Es un looter shooter que ha conseguido mejorar lo que hicieron con el primero. Que el primero ha tenido mucho parcheo. El primero, si lo veis del día último, el día del primero, ha pegado un cambio impresionante. Las colas del primero eran maravillosas, tío. Y sobre todo, súper rico después de haber tenido la experiencia con el Anthem. Es decir, es un juego que no te lo acabas. Si lo que buscas es un juego con mucho contenido para jugar con colegas, que una vez te acabas la historia, el juego te dice, no es mucho spoiler, pero el juego te dice, espérate, que viene la segunda parte de lo que no te he contado, y tienes otra vez un mundo abierto para hacer cosas, no te lo acabas. A mí el primero me gustó mucho por eso, porque es un juego que no tienes que comer la cabeza, quedas con cuatro amigos, vas hablando de lo que sea, y como no te distrae mucho el hablar de tampoco, o sea, no es tan complicado el juego como para ir hablando de otras cosas, ir jugando, está muy bien el juego. Y el loot está súper bien medido. Que siempre te doy una cosita un pelín mejor y un pelín mejor. Y siempre estás cambiando y te invita a probar nuevas armas. Las armas se comportan de manera realmente distinta. Da mucho juego. Y son un montón de horas que le llevo echado, unas 40 horas. Y todavía me da a quiero seguir experimentando cosas. Y todavía no entro en esa curva de, yo creo que ya esto es todo lo mismo. Esto es lo mismo. Así que bastante bien. Pero del que quería hablar sobre todo es de un juego de Switch. Bueno, un juego de Switch que también está en PC, que es Baba Is You. ¿Cuál? Delicioso. Esto es una joya. La baba. Ya se lo podéis ir apuntando como posible juego indie del año. Atentos. Cuéntanos. Es un juego en el que, en un arte pixelar super plano, a cuatro colores. Súper sencillo. Súper sencillo. Parece de Spectrum o de una máquina de esa época. Sí, sí. Vosotros, pues sois baba. Pero sois baba porque hay una declaración en la pantalla, hay unas palabras que dicen baba is you. Al mismo tiempo hay, por ejemplo, flag is win, la bandera es victoria. La cosa es que tú como jugador puedes mover estas cajas y crear tus propias sentencias. Entonces, lo que parece un juego de simplemente de llegar hasta la bandera, tú de pronto, por ejemplo, wall is stop, no puedes pasar los muros, puedes moverlo y decir que wall is win. Y de pronto tocas cualquier muro y ganas la partida. O simplemente, por ejemplo, también quitas del wall is stop, quitas el wall de la sentencia is stop y ya no te para ningún muro porque wall no es nada. O siempre haces la primera idiotez de mover el Baba is win, Baba is you, mueves el you y de pronto pierdes porque dejas de existir. ¿No? Un poco. Pues los puzzles al principio son un poco abiertos, o sea que los puedes resolver de cierta manera, pero el juego se empieza a complicar con más y más y más sentencias, cosas que te matan, cosas que te hacen volar, y cada puzzle es un quebradero de cabeza que te hace estar horas y horas diciendo cómo resuelvo esta pesadilla. Creo que vienen unos 200 o 300 puzzles. Yo todavía estoy en mitad del proceso sufriendo. Pero por lo que comentas, altamente recomendable, ¿no? Muy recomendable. Recordamos el nombre del juego. Baba Is You. Lástima que por motivos evidentes, mucha gente, si no sabes inglés, olvídate de él. Vale. Sí. Aunque sean pequeños verbos, aunque sean pequeñas palabras, ostras, estás tan concentrado que luego dices, me tengo que ir a un diccionario, buscar en Google, tal. A ver, que tampoco es mucho problema. Pero sí que es verdad que para mucha gente le tira un poquito para atrás. Son acciones muy sencillas. Son muy sencillas. Igualmente hay mucha gente que sí que he oído que le echa un pelín para atrás las acciones. Venga, vamos a continuar con más juegos. ¿Has jugado alguna cosita más, Javi? Bueno, yo le estaba dando al Devil May Cry, tío, pero es que el Devil May Cry es una maravilla. Me podría estar aquí hablando muy buen rato y yo creo que también quiero ver lo que habéis jugado vosotros. Muy bien, pues Rafa. Pues mira, yo como estaba de moda Sekiro y todo el tema de From Software, pues yo he decidido, pues digo, yo también voy a jugar a pues Demon's Souls, ¿vale? Que me he tirado para atrás, ya sabéis, yo no suelo jugar a cosas muy modernas. Oye, hay gente jugando, ¿verdad? ¿A qué has jugado con eso? Sí. ¿Es con la Play 3? Con la Play 3 a pelo. Pues, o sea, amiguito, cuando te canse, ya me lo pasarás. Pues sí, pues Demon's Souls, como primera experiencia, la verdad es que muy bien, solo he podido jugar unas pocas horas nada más. Lo justo para llegar al primer enemigo grande. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy frustrante al principio. Y luego la verdad es que no lo he notado como... Ha sido frustrante, pero no lo he notado como difícil. Lo he notado como que, ostras, cada vez voy entendiendo más cómo va esto. Aparte también tenía otra cosa. Tengo la ayuda de la gente del chat del directo, que siempre juego en directo, ya lo sabéis. Y he tenido ayuda de gente que me iba diciendo... Ostras, no, aprovecha y intenta esquivar más que ir de frente, etcétera, etcétera, y me iba ayudando. Pero también esto es un problema porque me distrae. Es decir, estoy mirando todo el rato con un ojo el chat y con el otro juego, y la verdad es que no se juega muy, muy, muy bien así. Pero la verdad es que la experiencia igualmente ha sido muy, muy, muy satisfactoria, pese a lo frustrante. Duda, ¿estás jugando con el mando roto o ya tienes uno nuevo? De hecho, la gracia es que para este juego dije, va, me voy a comprar otro mando oficial, pero no encuentro ningún mando oficial nuevo a un precio razonable, porque es que los he encontrado por 99€, nuevos, sí, está, de Play 3, estamos muy locos. Entonces me compré otro, y resulta que estaba exactamente igual de roto que el que... Exactamente con el mismo problema, menos exagerado, pero el mismo problema. Así que, bueno, jugué con un mando clónico que tengo y luego fui y me compré otro de segunda mano, y la verdad es que la experiencia os lo recomiendo a todos, vale bastante la pena, sobre todo si tenéis en cuenta que va a ser eso, al principio muy frustrante, pero luego que va a ser cada reto el poderlo superar muy satisfactorio. Muy bien, pues vamos a por Adri, a ver a qué has estado jugando tú. Pues mira, me he vuelto a viciar con un juego que jugué hace tiempo, la Switch, que se llama The Flaming the Flood, que bueno, es un juego de supervivencia, rollo roguelike de estos, que se va generando automáticamente las diferentes sitios a los que vas. Y bueno, básicamente el punto de partida es que eres una muchacha que de repente llega un perrito y te vas con él en una barca porque ha habido una inundación. Es como una especie de posapocalipsis de inundación, y vas bajando por el río y bueno, en el río te vas encontrando zonas en las que te puedes atracar y puedes buscar, pues bueno, ir a buscar elementos para sobrevivir, y tienes como los cuatro factores o cinco factores que determinan si sobrevives a todo esto de ir bajando por el río, que son pues el hambre, el frío, bueno, la temperatura corporal, la sed y el daño y tal. Y bueno, el caso es que eso, que es un juego de supervivencia, se va generando automáticamente, o sea, cada partida que juegas es diferente los sitios a los que te vas encontrando, y a mí me flipa, me gusta mucho el juego. Es muy sencillito, es indie, tiene ahí el aspecto visual, la verdad es que está muy chulo, es muy como un poco rollo cookie, pero tiene una banda sonora súper chula. Lo que más me gusta de Flaming the Flood es, bueno, es un juego divertidísimo, pero tiene una curva de aprendizaje brutal, que al principio es muy, muy elevada, porque de hecho yo me acuerdo en su momento de, yo soy una lerda, no sirvo para este juego, no logro pasar del segundo día, porque al final acababa muerta siempre de inanición o de por sed, o porque me mataba un lobo, o porque tienes que aprender muy bien a gestionar todo lo que vas encontrando en cuanto a lo referente a comida, todas las cosas en lo que respecta a cazar o hacer trampas para conseguir conejos o lo que sea. Es simplemente seguir avanzando. Hay una pequeña historia que además está muy bien, es muy pequeñita, pero está contada y está muy chulo hacia dónde va la historia y tal, pero es toda una excusa para que vayas aguantando. Y hay como en todo lo que es el juego de la historia principal, a lo mejor hay 6 checkpoints nada más. Si te matan o vuelves al principio o vuelves al último checkpoint, que a lo mejor te hace repetir muchísimo del trayecto que ya has recorrido del río. Pero no sé, a mí yo lo recomiendo mucho porque es un juego baratito. De hecho, hace poco, no sé si seguirá de descuento, que estaba a 50%, estaba a 7€ en la Switch. Creo que también está en PlayStation. Y es mega entretenido, y sobre todo que tienes esta cosa de la curva de aprendizaje, de ver cómo tú poco a poco vas mejorando y vas muriendo menos, y no sé, me parece como muy sencillito, y a la vez que te da un montón así de para pasar el rato, y así esto que hablábamos antes de sentirte bien contigo mismo porque has conseguido aguantar un día más que la vez anterior que lo intentaste. Pues tomamos nota de este The Flame in the Flood. Johnny, Dime. El experto en Tetris 99. Bueno, experto no. Que ha ganado una vez. De Tetris 99 hoy traigo anecdotilla. ¿Qué pasa? Anecdotilla familiar. Ya sabéis que yo Tetris, no sé si he ganado una o dos veces mi partida. Sí, sí, sí, lo sabemos porque lo pones en Twitter cada vez que ganas. No, solo he ganado una. Bueno, porque el resto lo gana mi mujer. Pero eso, ¿me cuenta? ¡Qué tramposo! Pero es un juego que ya te ha provocado beneficio. Ya me ha provocado beneficio, he ganado 10 euros. Joder. El concurso este de que han hecho en el Tetris 99. Pero el caso es que hablamos el mes pasado, creo, de él, y de que podías escoger tácticas de contraatacar, de ir a KO, ir a gente con insignias o aleatorio. Y el caso es que mi mujer jugando a Tetris tiene un hándicap. Y el hándicap es mi hija porculeando alrededor. Así que ha convertido ese hándicap en una ventaja. Ahora es una feature que yo llamo el ángel de la muerte. Igual que podías con el mando escoger a quién atacar, hemos descubierto que con el dedito, tocando la pantalla, escoges a quién atacar. Así que ahora mi mujer juega con mi hija delante suyo y la ha adiestrado, porque no tiene otra palabra, la ha adiestrado para que vaya marcando a la gente que está muy arriba. Entonces, el ángel de la muerte va escogiendo a otros jugadores a lo que es, mi mujer va enviando fichas constantemente. Y ahora son un equipo que van follándose todo lo que pillan. Me parece maravilloso. Es una maravilla. Ya, mejor esto que no pongas a tu hija llevando la nave en el Elite Dangerous. Mejor que vende droga. Allí llevando paquetes en el Elite Dangerous. Pero bueno, joder, o sea que tú de momento has ganado una vez, pero vamos, que estás picadísimo igualmente con el juego, sí, ¿no? Sí, yo estoy enganchadísimo. El Tetris es un vicio, sino que te lo diga Adri, que le ha estado también. Sí, también. Yo no he pasado, mi máximo ha sido llegar al puesto 3, pero sí, es un vicio y a la vez me genera un estrés y una ansiedad importantes, porque cuando llegas al puesto 10, a partir de ahí es una puta locura. Yo no sé cómo la gente no se le cruzan los ojos jugando a los últimos a lo mejor 2 minutos. Ya hay dos modos, jugar normal o con japoneses, que es más difícil todavía. Pero Johnny, en tu casa, por lo que veo, sois un poco mucho de juegos cooperativos, ¿no? ¿O habéis descubierto la nueva modalidad? Ahora sí, con The Witness. ¿Se pronuncia The Witness, Adri? Witness. Vale, pues ese. ¿Cómo que The Witness en cooperativo? En cooperativo, porque es un juego que había probado yo hace mucho. Sí. Lo tenía en PC. Que de hecho, creo que pedí un refund y todo, porque lo veía lo grande que era el juego, pero no entré en ese momento. Por algún motivo no era el momento. Y este mes lo han regalado con el Plus, con PlayStation Plus, y me he puesto con él, pero esta vez jugando con mi mujer. Vamos compartiendo el mando y una libreta. Y poco a poco resolver los puzzles entre los dos hace que lo que más pesado se me hacía el juego, que era llegar a una zona, aprender de ella, si te quedabas atascado, ir a otro sitio, que era lo que me tiraba atrás, que perdía mucho tiempo caminando, dando vueltas, haciéndolo entre dos. Como que es más sencillo, se me hace más ameno. Ya habéis salvado vuestro matrimonio. Sí, gracias a... Nos íbamos a separar, de hecho. Y gracias a este juego hemos arreglado todo. O sea, me parece maravilloso. O sea, vais jugando y vais apuntando a la libretica para resolver los puzzles. Vamos apuntando a la libreta. Hasta hemos recortado unas piezas de Tetris para resolver unos cuantos puzzles. Dios. Mucha enfermedad. Es un juego que cuando te metes en él te pones muy enfermo. Pero muy bien, se me hace muy ameno jugar entre los dos. Muy bien, pues aquí teníamos el de Witness en cooperativo. Funs, ¿a qué has jugado tú? Pues yo básicamente, como he estado estos días con muchos aeropuertos, pues he rescatado la 3DS, que por cierto era de esa Eva, ¿te acuerdas? Y he estado jugando al Metroid Samus Returns, que le tenía bastantes ganas, sobre todo porque es un remake del Metroid 2 de la época de Game Boy, que es el único Metroid que no había jugado nunca. Entonces, pues claro, que te presenten un remake y además, si no recuerdo mal, lo hace la gente Mercury Steam, ¿puede sí, ser? Sí, lo hace la gente Mercury Steam. Gente de aquí, de España, pues era un punto añadido. Y oye, que muy bien, que bueno, es que es un Metroid. O sea, no sé exactamente cómo de clavado al original es, yo creo que es más extenso todavía, pero vamos, es un Metroid, y como Metroid, que es un Metroid, es un Metroid pura esencia. Y como tal, pues es un juegazo. Pero claro, sabes a lo que vas a jugar. Sabes que vas a jugar a un Metroid de tomo y lomo. Así que si te mola Metroid, es un juego indispensable. Muy bien. Oye, pues no vamos a ir, que he visto lo que llevamos de tiempo del podcast y me he mareado. Y hay que ir a comer, que es lo principal, que es para lo que quedamos aquí en el Gamers Ocupados para grabar. Adri, muchas gracias por estar por ahí. Gracias por invitarme. Funs. A hablar de jardines. Sí. Adiós, gracias por venir. Y a ver si lo de la alergia, joder, está el pobrecico que... Espera. Sí, esto es Meta Radio. Venga, va. qué anticlimático ha sido esto. Qué bien. A ver, Johnny, adiós. Adiós. David, hasta luego. Venga, hasta luego. Aida, gracias por venir. Hasta luego. Rafa, venga, a comer. Y sobre todo a Javi, oye, que muchas gracias por venir. Y por cierto, recuérdanos el libro que tienes publicado, que es muy chulo. Bueno, te he publicado Naughty Dog, una aventura hacia el éxito. Sí. ¿Y dónde te podemos oír también? ¿Corres por Game Over o qué? Sí, yo lo que estoy haciendo ya puntos para la jubilación buena. Sí, porque el podcasting está muy bien pagado. Sí, sí, sí, sí. Oye, que muchas gracias por venirte. Ya sabes que puedes venir y volver siempre que quieras. Gracias. Eso sí, a vosotros. Taza solo regalamos una, ¿eh? Que bueno, no nos llega el presupuesto para más. Que nos vamos. Un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Pindo. Hasta luego. Adiós.